Muy buenas tardes, cobachos del otro lado de la pantalla. Yo soy Elizabeth Ugalde y los saludo y les doy la bienvenida para una nueva cobacharla, una nueva temporada de cobacharlas, esta vez de Moon Knight. Veremos qué tal nos pareció y empezamos. Pues como pudieron ver, nueva cobacharla y nuevo intro. Muchas gracias a nuestro productor Vale García, que es el que hace estos intros coquetos. Pero bueno, hoy 30 de marzo le doy la bienvenida desde el otro lado del charco a mi compañera, que me encanta poder coincidir con ella otra vez, porque creo que desde febrero que no coincidíamos. No, en verdad, coincidimos en el 8 de marzo. Cierto, cierto. Pero no pasa nada, igualmente es un placer estar con vosotros. Aquí la señorita Melón, que se muere de ilusión por hablar con vosotros de esta magnífica serie. Y gracias, Vale, por la intro, que te ha quedado muy molonga. Sí, sí, sí. Cierto, cierto. Ya sabes que yo ando en la luna. Pero también quiero darle la bienvenida a otro miembro destacado de las covacharlas, aunque diga lo que diga, sabe que lo queremos con todo el corazón. Bienvenido. A cara de eso, yo creí que ibas a presentar primero a Vale. ¿Cómo estás, Vale? Mi queridísima señorita Melón, Francisco Espinosa, para servirles a ustedes, aquí sirviendo de 0% de este programa. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes, aquí para hablar de Moon Knight. Muy bien, perdón. Y bueno, ya Francisco ya nos arruinó la sorpresa que tenemos por acá, nuestro destacado productor y líder cobacho. Bienvenido. ¿Qué tal, Valentín García? Pasando a saludar acá y así como que ya me está tocando estar en las cobacharlas inaugurales y que después me voten, porque como dice Francisco, de hecho, eso sí, cuando Van dijo que iba a presentar a un miembro destacado de las cobacharlas, pensé que se refería a mí, porque tengo entendido que Francisco Espinosa no forma parte de las cobacharlas. Claro que sí, claro que sí. A pesar de haber estado aquí desde la primera... Y de hecho creo que sé que no ha fallado ninguno. Francisco está... No, sí, en What If, me tomé un... Te abrieron. Sí, exacto. Fíjate, te tengo tan presente que te recordaba ahí también. ¿Ves? No, me como acostumbran, me corrieron de la covacha un rato. Claro, entonces, que no. Ahora, la gente probablemente no sabe por qué estás diciendo todo eso, Francisco. Pero eso correcto. Es porque nos siguen las redes sociales de nuestro amigo Jorge González. Sí. Donde ahí demostró vilmente que... Sí, de repente se salen buenos chismes en las redes sociales, sobre todo en los Instagram, que si quieren saber por qué me llamo Adriana a veces y por qué Francisco dice que es el 0% de las cobacharlas, vayan a nuestros Instagrams personales y ahí se... Mira, de Jorge no me extraña nada, la verdad. O sea, yo sé que hay odio profundo ahí, yo sé que hay rencor, pero... Pero lo que sí me sorprendió y dije, mira, está bien padre, es que nadie le dijo no, Jorge, ¿no? Claro que le dijimos, no, pero en persona, cuando no son las declaró cosas. Sus intenciones. No. Yo estaba ahí y yo solo me reí y dije, no vas a hacer eso, y sí lo hizo. Nadie. Y yo no escuché que nadie, yo no escuché que nadie te defendiera, Francisco, la verdad. Yo lo sé, no, se notó, se le veía contentos a todos. Y íbamos a hacernos una foto diciendo, el restante de la tarde, y dijo Virginia, escucha. Que falta Francisco. Y dijimos, abortar foto. No. Pero lo importante es que estuvieron así de hacerlo. O sea, sí, la sí, cosa es claro, que en ningún momento dijeron, oye, claro, es que las matemáticas claro, no nos dan. O sea, no, si hay tres dijeron, personas en esa foto y dijeron... Que ellos somos de letras, que nuestros no es matemáticas. Pero es que tampoco es que necesites cálculo, regla de tres. O sea, simplemente... Si había... Tres personas y dijeron el 60% y nos falta el 40% que está del otro lado del charco, pues mira. Claro, simplemente... y ahí Virginia dijo, no, esto está mal hecho. Y no subimos la foto. Yo lo que escucho es que las mellizas son personas decentes y que sí te quieren. Exacto. Francisco. Sí, Francisco. No, muchas gracias. No, yo lo que escuché es que Biscochan, si me aprecian, gracias. Biscochan, gracias. Pero porque yo estaba trabajando ese día, yo estaba, y Virginia libraba, entonces ella tenía la cabeza más puesta en todas estas cosas. Yo la dije, ay, pues podemos, pero yo estaba a otras cosas. Entre todavía... eso y el acoso vil al que fui sometido el día de hoy, por mi sensata opinión acerca de las quesadillas. La violencia en la covacha hacia mi persona se ha desatado, pero como Chris Rock estoy aquí de pie, dando la cara, y no pasa nada. No, no, Francisco, yo no sé qué sea. Francisco Rock Espinosa. Exacto. Pero bueno, ya verán que nos falta un porcentaje importante de las covacharlas. Claro, el otro 20 para que seamos el 60, claro. No, claro. Este programa va al 40%, o sea, le pido disculpas a la audiencia porque vamos a un 40% de covacharla. A mí me suena que este es casi, casi una covacharla espuria. Exacto, casi, casi, casi es esta covacharla, falsa que pasa no los puede domingos ser espuria por ahí, porque permiso, Ari y yo estamos aquí. Claro, así que no obviamente, puede ser obviamente. Que no claro. sé qué significa furia. Falsa. Ah, vale. No legal. Que se robó exacto. el nombre de covacharla. Apócrifa. Esta es la foto causante de no, no, el problema no es la foto. El problema no es la foto. La foto. Este es el texto. Está la herida. Es correcto. Y le echan sal, y claro, sí, sí, sí. Sí, pero, bueno, ya, dejémonos de cosas, de sentimentalismos. Perdón, pues nada más un favor, querida Van. ¿Puedes volver a poner esa foto? ¿Por qué? Porque nada más como para saber. O sea, la gente que nos está escuchando en este podcast, exacto. Es una foto donde se ven muy alegres Jorge, Vanessa y Waco. Y Waco, y el texto dice... El 60% de las cochas, ¿estamos de acuerdo? Seguimos con una foto del equipo que mejor aguanta mis fechorías, el 60% de su poder. España guarda el otro importante 40%. Correcto. nada más como para saber, o sea, esta es una publicación abierta, ¿estamos de acuerdo? O sea, no fue como privada ni nada. Ahí hay una sección de comentarios. Alguien de ese 100% mencionado dice, no, no, espera, Jorge, estás equivocado, las matemáticas no nos dan. ¿Quién lo no, dice? No, ¿hay alguien ahí? Nada más no, para saber. Pregunta. Y bueno, yo me delato porque solo le puse emojis de corazón. Yo ni correcto. Contesté. No, no. Pero es que lo que tú no sabes, es Francisco, que porque cuando, no cuando, checas cuando las historias de Instagram... Es que esta foto la había subido antes y ahí fueron los reclamos. No, no, cuando hay una verdad tan rotunda puesta en redes, nadie va a aclarar las cosas, nadie va a decir, oye, no, no, no, pero no importa, pasemos ya a Moon Knight porque yo sé que es 0% y está ocupando demasiado espacio este programa, entonces sigamos con lo que de verdad importa. No, no, no. Pero bueno, sí, importa que Biscochan no nos pueda acompañar, pero su esencia y su energía nos acompañarán, ya veremos más adelante de qué manera. Y también saludos a Skywaco, que ambos por cuestiones de trabajo no pueden acompañarnos hoy, pero esperemos que la semana siguiente estén por acá. Y también le quiero dar la bienvenida a Fernando Cano, Jorge Arturo Aguilar López, Luis Juárez, Milton Muñoz, Genaro Aguilar Rivera, Axel Alonso García, Alejandro García, que ya están en el chat. Muchas gracias, chicos. Gracias por estar acá y gracias a los que nos están viendo y que no comentan, pero pues siempre nos ven. Muchas, muchas gracias. Y pues sí, como por ustedes estoy aquí. Gracias. Como dice Francisco, que esperemos que a final de la temporada ya se le pase esto. Creo que no. Han pasado 5 años de que él llegó a decirnos me voy a salir del programa de radio, pero después voy a estarles reclamando de que me corrieron y sigue diciendo que se le corrió. 5 años. Me mienten con todos sus dientes y me corrieron y me dijeron gracias por participar, muchacho. Ya no te necesitamos, gracias por tu apoyo, pero ahí está la puerta, vámonos tendidos, órale. Pues mire, y lo mismo está pasando aquí, ¿qué lo vamos a hacer? Pues veremos cómo lidiamos con esta situación, a menos de que volvamos a apostar algo. No, ya. Un poco tarde para... Y le ganemos a Francisco, que ya deje de sentirse con esto. Pero bueno, Moon Knight, estrenó el primer episodio y hoy no tenemos a Waco por acá, así que vamos a una reseña express, porque somos malos en esto de las reseñas. ¿Alguien la quiere dar o...? Bueno, vamos a hacerlo en honor a Waco, pero sin hacerlo al estilo Waco, porque la verdad creo que este capítulo en particular, más que contártelo paso a paso, es como bastante spoileroso, porque es una historia que va cambiando, que te va presentando nuevas interrogantes. Si no conoces al personaje, seguramente a más de una persona le habrá sacado mucho de onda no saber ni qué está sucediendo. En teoría, estamos viendo a una persona, Steven Grant, que trabaja en un museo, que sabe mucho acerca de la cultura egipcia, pero él trabaja en el área de la tienda de regalos y tiene problemas de sueño, y de repente como que tiene espacios en los que no sabe qué sucedió. A grandes rasgos, esto es lo que nos presenta este capítulo. Vamos a conocer algunos personajes que van a ser muy importantes para la trama, y vamos a ver también ciertas situaciones que ya rumbo al final del episodio pues nos darán un poco de respuestas, pero no las suficientes como para, y creo que eso nos ayuda a que sea bastante intrigante este primer episodio. Entonces ya, básicamente, esa sería la Vale Reseña, que no se parece en nada a la Waco Reseña. Pero la Vale Reseña nos vale. Muy bien, muchas gracias, Vale. Que conste que me aguanté las ganas de decir a diferencia mía, pero está bien, no importa. Pues rápidamente, chicos, ¿qué les pareció el episodio en pocas palabras? A mí me ha Francisco. Mucho. Perdón. Francisco, por orden. No, por favor, adelante, ya estamos en eso. Que no, a mí me ha gustado mucho, lo que pasa es que es verdad que, a ver, yo no conozco nada del Caballero Luna, entonces con lo cual ha sido pues conocerle de primeras, y la cosa es que me ha sabido como muy poco el capítulo, es como que me dé una croqueta y no dejarme comer más croquetas del plato, porque me ha gustado mucho, me parece que está muy bien presentado el capítulo, me llama mucha curiosidad lo que puede salir de ahí, y también como no conozco nada, pues es en plan, me dejo llevar y lo que suceda, no tengo ningún referente para poder compararlo, entonces me va a parecer todo perfecto. Pero me gusta mucho, ¿eh? O sea, me intriga mucho. Muy bien. Francisco. También me ha encantado a mí el primer episodio. Creo que está construido casi como un juego de artificio. La verdad es que creo que la ejecución ha estado brillante por parte de los creadores, tanto en guión como en dirección. Y Oscar Isaac casi un trabajo de miedo. La verdad es que te crea las dudas necesarias, te da lo necesario para que te importe el personaje, y de pronto se desquicia, se va a otros lados, empieza a plantear un montón de misterios mientras sigue avanzando en acción. Además, la forma tan bonita en que te va presentando todo esa base de pura acción, y eso se agradece muchísimo. La neta es que me ha gustado muchísimo la ejecución de este primer episodio, no lo esperaba para nada, y ha sido bastante, bastante gratificante. Gracias, Vale. A mí me pareció, pues lo que dije, me pareció intrigante este primer capítulo, con suficiente trama y suficientes situaciones como para que me llame la atención, para que me interese, me deja todas las dudas para mantenerme al pendiente la próxima semana, y también agradezco mucho que vayan a hacer 6 capítulos de una serie que todavía no sabemos si va a ser por temporadas o como WandaVision va a ser un evento Marvel más que otra cosa. Entonces, que espero yo que se trate de una temporada única, sólida, para poder tener lo que podría ser una película a 6 horas y que desarrollen bien la trama y los personajes. Creo que por lo que vimos en este primer episodio, tiene para hacerlo sin ningún problema. De acuerdo, Vale, gracias. Pues a mí también me gustó mucho el episodio, y como dice Ann, yo tampoco conozco al personaje, bueno, y pude haber investigado acerca de él en esta pausa de Covacharlas, pero la verdad es que no quise, porque quise como percibir la serie como alguien que apenas está introduciéndose a este mundo. Entonces, creo que es interesante, me llamó mucho la atención que creo que tiene un tono distinto a las otras series Marvel. Ya habíamos hablado en algún New Noticias que decían que no iba a estar completamente ligada, y sí, creo que hay dos o tres detallitos de los que ya hablaremos más adelante, en los que hay referencias, pero no del MCU, y de hecho hasta parece que lo dejan totalmente de lado. Una cosa curiosa que me pasó es que de repente con lo que le estaba pasando al personaje de Steven, sí, estaba como pensando, esto podría ser una buena película, la introducción de una buena película de misterio, donde todo como que tiene perfecta lógica de por qué está pasando o sintiendo lo que le pasa, y como que en el interior sentía feo de que me lo van a resolver de manera mágica o fantástica, porque pues superhéroes, ¿no? Pero creo que es un buen tono y me parece interesante. Creo que también quiero ver qué sigue. Pero ya Francisco nos decía de Oscar Isaac, que hace un papelón, hace una gran interpretación, pero también Ethan Hawke, para mí, creo que tiene menos diálogos y tiene menos oportunidades de lucirse, sin embargo, creo que nada más se presenta y ya se le ve la cara de maloso. De hecho, también una cosa rara es que esta serie empieza con él, empieza con una escena totalmente, pues, fuera, que no se entiende, ¿no? Pues no tenemos ningún contexto y ya después entiendes que era él. ¿Quieren hablar del que aparentemente será el villano? Porque, bueno, las series Marvel nos sorprenden siempre con esto, pero ¿quieren hablar un poco del personaje de Ethan Hawke? Pues no. Es este personaje, sí, claro, es este personaje que lo vemos un poco como un líder de culto en una ciudad muy, ves que, no sé si sería bueno, mejor hablar un poquito de Oscar Isaac como tal, okay. Porque el personaje se lo topa en lo que creemos son sueños, no estamos seguros qué es lo que está pasando con Steven Grant, porque de repente está batallando él para no quedarse dormido, porque teme quedarse dormido. Vemos que tiene esta rutina de amarrarse él solo a la cama y no para hacerlo de manera divertida, o sea, no son fetiches, al menos eso no parece que sea la situación. Vemos que incluso pone un masking tape en la puerta para darse cuenta si alguien entra o no, o él sale, porque él no está seguro si es él o qué es lo que pasa, pero de repente parece que ha tenido ciertas experiencias de despertarse en otros lados. De repente se queda jetón y aparece de día en una ciudad de Europa Oriental, así a mí me pareció mucho a Latveria, una cosa por el estilo, seguramente porque ya traía este mame de que probablemente había por ahí un guiño a Von Doom. Ya, al final ya ni me fijé si sale o no sale tal cual esa referencia. Está en este pueblo donde hay al parecer un culto alrededor del personaje de Ethan Hawke, que tiene unas balanzas tatuadas en el brazo, y básicamente con muy poca exposición nos demuestran que lo que hace es canalizar a una deidad egipcia para ver si la persona que tiene a su lado es buena o es mala, no importa si sea en el pasado o en el futuro. Y de acuerdo a que si es una persona buena o una persona mala, pues la matan, le chupan la energía, básicamente, que llega una viejita toda buena onda. Ya estamos con spoilers, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, le llega una viejita buena onda acá, como que... Y resulta que tenía la escala negativa, incluso hasta en la escala el tatuaje se vuelve hasta rojo, y le dice, pero es que yo he sido bien buena onda toda la vida. Y dice, pues sí, pero pues parece que en algún momento usted va a ser muy mala, señora, y se la chupan como la bruja, básicamente. Entonces es el personaje misterioso de Ethan Hawke, al que al parecer Steven Grant o una de las personalidades de Moon Knight, de nuestro protagonista, le roba un escarabajo dorado. Tan, tan, tan. Gracias, Vale. Se me estaba pasando que Biscuchano nos mandó también su opinión general de este episodio, así que pues vamos a verlo antes de continuar, por favor. Pues no es tanto una opinión general, pero sí es la opinión de Biscuchano. Nomás que la encuentre, claro, aquí está. Como habéis podido comprobar, no estoy en la mesa activamente, pero no por ello os vais a librar de mi pequeña reseña sobre el capítulo. A ver, a mí el capítulo me ha flipado, o sea, me ha parecido maravilloso, me encanta. Óscar, te quiero, Óscar. Me ha encantado, ¿por qué? Pues no sé, porque me ha encantado, la verdad, pero que me ha gustado mucho. Me parece que la historia está muy bien contada, se ve que la serie tiene mucho presupuesto y está muy bien rodada, tiene unos planos geniales y la verdad es que, a modo de historia, no conozco mucho porque no me he leído ningún cómic, como viene siendo habitual en mí, y entonces yo solo sé lo que sé por la serie y por lo que me spoileo mirando Wikipedia. Este señor, Steve, tiene varias personalidades, que una es Steve, la otra Mark y creo que la otra es el Caballero Luna, aunque eso no lo tengo muy claro. A lo que venía con todo esto es a que yo me siento súper identificada con la personalidad de Steve, porque punto número uno, los dos somos veganos. Punto número dos, los dos tenemos problemas de sueño, es decir, los dos, aunque durmamos, no descansamos y por tanto yo soy muy Steve todas las mañanas cuando voy en autobús, aparte de porque uno, lo pierdo. Dos, porque me quedo dormida así como ahí, traspuesta. Tres, porque leo los libros y los móviles de las personas ajenas para irme, para estar entretenida y no quedarme sobada. Y eso, así es por lo que yo soy muy Steve. Lo bonito fue ver a la señorita Melón diciendo, sí, cierto, sí. Todo es cierto, sí. Sí, es que de hecho muchas veces cuando va en el autobús, Virginia también va escuchando las conversaciones ajenas por el salseo, ¿sabes? Lo que le ha dicho esta. O sea, y sí, o sea, y luego me las va transcribiendo y me dice, bueno, la movida de qué ha pasado hoy en la cuenta. Y ya nos había dicho Arthur que al fin un héroe que nos representa, quedándose dormido en el camión. Sí, pero mi escucha fue más allá y sí, tiene razón, nos representa, o bueno, me representa a mí también por un montón de cosas. Es que ¿quién no ha echado una ojeadilla al móvil ajeno en el autobús? Es que todo el mundo lo hace así en un momentillo dado. Se te va el ojo aunque tú no quieras. También es que si te lo ponen ahí en la cara, ¿qué vas a hacer? Claro, es que mala educación apartar la vista como, no, pues tú la mantienes. Sí, es correcto. Rápidamente, Vicio. Perdón, Francisco. No. Saludamos a Viciogen, que nos pregunta que si no avisamos por WhatsApp o qué pasa. Híjole, Viciogen, pues si ni tu WhatsApp tenemos, pero no, pues ahí sí. En las redes covachas. Es que yo sí le tengo su WhatsApp. Oh, perdón. Claro, ese es el tema que no la vi. Por poco se la pierde, pero pues acá estamos. Qué bueno que estás por acá. Bueno, pregunta pero, si puede decir teorías, y sí. Pero acá nada más un tip. Si te suscribes al canal de YouTube y le prestas a la campanita, te llegarán las notificaciones de cuando estemos. Viciogen, dale, venga. Correcto. A mí lo que me gustó mucho de la presentación de los personajes es toda la parte del principio. Porque como bien mencionaba, deja tú con poca exposición, sin exposición, te van presentando un montón de situaciones que desde el principio son bastante particulares y te van picando el interés, ¿no? Mencionaba Van que la presentación del personaje de Ethan Hawke, que ahora no recuerdo el nombre, pero es con lo que abrimos el episodio y ni siquiera le vemos la cara y ya tiene lo suficiente como para decir, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Porque lo vemos como en una mesa con varios aditamentos muy bien, muy pulcramente acomodados, ¿no? Vemos que agarra un vasito chiquito, como si fuera una especie de caballito, toma agua, vemos que lo va envolviendo, lo rompe, etcétera, y se pone los vidrios del vaso roto en las sandalias, que ya te habla como de esta onda de cultismo, y sin decirte enfermo. Absolutamente nada, ¿mande? Enfermo. Sí, o sea, enfermo. De que ya de que hay broncas ahí. Pero te lo dice sin decirte absolutamente nada, porque todo tiene como este aire ritual, y de nuevo está la parte de inmolación que totalmente te habla de culto, ¿no? Y cortas a Oscar Isaac que se está despertando, y ves toda su rutina de despertar desde como primero este susto de abrir los ojos, de ver si reconoce el lugar, esta atadura que tiene los piecitos para que no salga corriendo, el quitar el masking de la puerta, darle de comer a su pescadito, y vemos que le habla a su mamá y hasta ahí, ¿no? Y de esa mamá, lamento no haberte encontrado, y le está contando como parte de su rutina, pero de nuevo, la exposición es mínima, ¿no? Y esa presentación me ha encantado porque automáticamente ya te empatizas con este sujeto, aunque yo entiendo también que para mucha gente que ve ese ritual no entiende nada, porque no es muy común, por un lado, hablar de los problemas que te da la disociación de personalidad, y por otro lado, todos estos rituales, pues es algo como, ¿para qué hace todo esto? O sea, ¿es paranoico o qué onda? Y eso es lo que te van contando a lo largo del episodio, y además con pequeños momentitos, ¿no? Cuando llega al museo, descubres que sabe de cultura egipcia porque se lo habla con una niñita ahí, pero luego lo bajan de la nube de chavo, tú vete a vender regalitos en vez de estar aquí pretendiendo ser guía, ¿no? Y vemos que además una chica le dice, oye, que estamos para las 7 de mañana, y el cuate así de, pues sí, pero yo cuando te invité, ¿no? Y son como esos pequeños misterios que te van planteando, no solo ahí, sino a lo largo del episodio, donde vas viendo un montón de estas revelaciones, que al final, pues obviamente tiene cierto sentido, aunque no nos revelan tampoco. Rápidamente, Luis Juárez nos dice que ¿por qué se sorprende de despertar con la pierna amarrada? Yo no creo que se sorprenda tanto, sino yo creo que es en plan como, vale, sigue atado. También lo típico, que de repente te acuestas, sabes que hay una cosa que le has dejado, pero de repente, el despertar es como muy, que muchas veces, aunque hayas hecho una cosa, no te acuerdas. De esto, sí. Vale, estoy aquí. Entonces yo creo que es más que nada eso, sin más. Yo más que sorpresa, lo que sentí es que cuando despierta, está como reconociendo el entorno. Claro, ¿dónde estoy? Estoy en mi casa. Porque estás en esa, exacto, en esa guardavela, y después como que se destapa para ver si sigue amarrado. Sí, porque todo su proceso es ver si las medidas de seguridad que tomó siguen en pie. Entonces, como checar que esté amarrado, checar la puerta, checar la arena que pone en el piso, etcétera, checar que todo esté en su lugar. Entonces, por eso parece que se está sorprendiendo, pero lo que está haciendo es, en esta duermevela que uno tiene cuando se despierta, es estar checando las medidas de seguridad que tiene para su problema. Nos dice Viciogen que lo mismo no es teoría y ya lo sabe todo el mundo, pero que no ha hablado con nadie del capítulo. Y que resume, la niña del inicio del episodio, bueno, del capítulo, ¿es sospechosa? Esa pregunta que hace a Oscar tan rara, ¿les pareció sospechosa la niña? A mí no. O sea... A mí me pareció una maleducada, porque eso de andar dejando cosas en... No, la verdad no, pero tendré que volver a ver el capítulo. Es una maleducada. Exacto. Sí, no, la verdad a mí tampoco, no le puse mucha atención a la niña. Tal vez más adelante resulte que sí, pero no, yo tampoco vi nada extraordinario ahí. Saludamos también a Félix Farfán Zarza, que nos dice, es hoy, bienvenidos de vuelta, ya es un día mejor porque han regresado las covacharlas. Muchas, muchas gracias, Félix, gracias por estar por acá. Aunque sea el 20%. La cara de Andrea. Es que dice, ya está, ya voy a decirlo yo, no pasa nada. No sé si ya había leído esto de es poco inusual que el héroe y el villano se conozcan desde el primer capítulo. Y bueno, también te dice Alex García que es un líder de culto como el Vale. A ver, es que yo creo que el señor más que un líder culto, yo creo que es un poco secta, Secta sí, en plan chunga. Sí, o sea, definitivo. Es que claro, cuando decís culto, para mí digo, bueno, culto puede ser algo bueno, pero secta es algo negativo. Entonces ese señor es un poquito de secta. No, cuando decimos que es el culto de los Snyder Bros, no lo decimos de manera positiva, créeme. Ah, vale, es que claro, culto para mí no tiene ninguna connotación negativa, pero secta sí que la tiene. Entonces, este señor es un poquito de aquella manera. Tiene razón, sí, es un poquito más clara la parte de secta, claro, pero secta. También el culto es para lo mismo. Pero sí, este es más como onda, porque además pareciese que por la parte de la persona, cuando ya conoce Steven al sujeto, parece casi casi como poniendo sus distancias, porque esto es en Europa, ¿no? Pero parece como Waco, como este pueblo. El caso de Waco, Texas, donde un líder de una secta puso como un campamento en el estado de Texas, y que al final tuvieron que entrar la policía y hubo ahí una masacre muy fea. Busca la masacre de Texas cuando puedas, Sandra, porque te veo con cara sorprendida. Pero esa es la onda, como que parece que todo el pueblo es parte de esta secta. Sí, porque dice una palabra y todo el mundo como que se arrodilla. Exacto. Y el único que no lo hace es él, entonces como que están todos como muy metidos en las, y yo creo que hasta, a ver, no te lo especifican, pero yo creo que sí como que tienen que hacer ciertas cosas como para decir, no, mi vida es buena, o sea, como que tienen que cumplir ciertas directrices en lo que es la vida. Incluso, fíjate que lo de los cristales, incluso hay medio que pensar en plan que a lo mejor una forma de como espiar los pecados de la vida es meterse cristales para sufrir en vida y que eso luego te haga como quitar una parte de tu maldad. Eso me lo imaginé yo, en plan de que podía llegar hasta ese punto, porque si no, ¿de qué te pones tus cristales en los pies? Pero fíjate que sí también tienen razón, porque buena parte de hasta ahora lo que han hecho en el grueso de las series de Marvel es mantener al villano como en el back burner durante el grueso de la temporada. Entonces, por eso también Van tiene razón. Igual resulta que este no es el villano, sino que hay más villanos, o él es un no tan villano, o etcétera, como tratar de darle la vuelta a esto, aunque en el cómic el personaje sea uno de los villanos principales de Moon Knight. Pero sí, a mí también me llama la atención eso, porque en todas las series anteriores los villanos han estado guardados hasta casi el final. Y aquí sí hay un enfrentamiento muy directo en el primer episodio. Sí. Saludamos a Mr. Max, que dice que saludo a todos, o saludamos a todos menos a él, y es triste. Y a Iscoat Morales, que se va integrando. Perdón, Mr. Max, es que de repente no da chance de leer todos los comentarios. Nos dice Félix este apunte importante, que dice que hoy es Día Mundial del Trastorno Bipolar, por cierto. Aunque dista de ser la condición de Mark Spector, es bueno mencionarlo. Sí, por supuesto. Será interesante ver cómo es que Marvel maneja esto, ¿no? Que creo que lo que él tiene es trastorno de identidad disociada. Sí. Veremos si abordan un poquito más el tema o solamente lo utilizan para la narrativa. Pero en general creo que Oscar Isaac se luce muchísimo en sus escenas. Sí te logra transmitir esta onda de persona totalmente fuera de su realidad, que no sabe qué onda con él. Más allá de alguien despistado, sí se ve alguien con miedo, con sí, fuera del mundo, básicamente, ¿no? Sin embargo, por acá nos dice alguien que Mr. Max, justamente, que para él el que opacará la serie será Ethan Hawke. ¿Qué opinan, chicos? Yo creo que no. No sé. A ver, a mí, yo creo que el trastorno disociativo de la personalidad, yo creo que Marvel lo va a tratar bien, porque la serie de Wanda ya empezaron a tratar trastornos en plan pues Wanda la depresión. Entonces yo creo que sí que va a ser un tema que van a abordar en condiciones, y que va a ser más allá de lo que es la trama. Incluso la trama también yo creo que puede ser un poco el fanatismo de lo de Ethan Hawke, que también puede ser como una crítica a dejarte llevar por las masas sin tú pararte a pensar, esto está bien, esto está incorrecto, porque llega un momento en el que la parte de Ethan Hawke donde llevan todo ese tatuaje es en plan que están todos alienados con lo que es la secta. Entonces yo creo que también va a haber una crítica en ese sentido. Y a mí Ethan Hawke como villano me parece una muy muy buena elección, pero increíble, o sea, porque es la típica persona que la ves, parece maja, te vas a fiar de él, no vas a pensar que te va a raptar ni que te va a hacer nada, es como, ah, mira él qué majo, un señor normal de a pie. Y tampoco lleva, o sea, no se le ve que vista como con súper súper ropa, súper caro, como le ves como muy muy muy del día a día. Entonces sí que me convence mucho como villano, y ojalá que lo sea, ¿eh? Porque me parecería también muy guay lo que decís, lo de pues una serie diferente, pues nuevo personaje, también nuevas formas de ver la serie. Enfrentamiento del principio, que te queda muy claro que va a ser entre ellos dos. Genial, perfecto, te lo compro. No tenemos que poner siempre ABCD, ABCD. O sea, uh-huh. Genial en ese sentido. Que Disney esté arriesgando incluso con las tramas de los personajes y mostrando pues vivencias traumáticas que tienen también los personajes de Disney, por muy superhéroes que sean. O sea, en ese sentido me parece que muy, muy, muy guay Disney. Bueno, Marvel Disney, en este caso. Y aquí a la pregunta de Milton Muñoz, ¿les parece que es el mejor capítulo inicial de todas las series Marvel en Disney Plus? No, nuevamente de tenemos nuevo, el de WandaVision, ¿qué de les nuevo pasa? WandaVision, exacto. Es que WandaVision sigue siendo el top, o sea, y esta probablemente se vaya a quedar en el top 3, o sea, va a entrar, yo creo que va a entrar fuerte en las series, pero es que WandaVision, yo creo que a día de hoy sigue siendo una salvajada de serie. Sí, de acuerdo. Y de interpretaciones y de todo, que ella es genial, y Oscar Isaac, ojo, o sea, también increíble su actuación, porque en verdad la serie es que es prácticamente él, quitando 10 minutos, no iba a decir ni 10, yo creo que 7 minutos que sale Ethan, todo lo demás, serie, o sea, 45 minutos, es puro, puro reacciones y contrarreacción de Oscar a sí mismo, que es lo complicado, reaccionarte a ti mismo y que no quede forzado y que entre dentro de la trama, o sea... Empezaron los créditos, yo dije, pues van a ser Oscar Isaac y Ethan Hawke, porque no hay otros personajes, ¿no? Y o sea, vamos, están, pero están muy de fondo, están ahí, ¿no? Están para dar la típica réplica de hola, ¿qué tal el día? Bien, gracias. Ajá, exacto, o sea, son situacionales, ni siquiera podemos hablar de personajes como tales. Que están construidos, obviamente, pero no lo demuestran. Porque están en el background de la vida de Steven Grant y de Mark, ¿no? Que coincido con Vanessa en la parte de que Ethan Hawke también hace un papel impresionante, porque como bien menciona la señorita Melón, hay una esta aura de buena onda es, pero que al mismo tiempo sabes que hay una amenaza implícita cada vez que te habla, que es bien particular y que es muy difícil de lograr, porque desde la parte cuando está con la señora, a cuando le empieza a pedir el escorpioncito dorado a Steven, a la parte en el museo ya casi al final, de nuevo tiene esta vibra como de pues sí, de líder de secta, que es como muy tranquilo y muy muy acá, pero sabes que hay ahí una amenaza bien importante, implícita, pero concuerdo que va a ser un trabajo espectacular porque lo está haciendo en este primer episodio, pero es que Oscar Isaac está de miedo aquí. O sea, el trabajo que hizo para construir primero a Steven, de la forma en la que camina, la forma en la que habla, la forma en la que se mueve en su ambiente, este miedo constante, esta cara de nuevo de que no descansa bien, de etcétera, a cuando despierta, las elipsis en el episodio, tanto en guión como en dirección, como en edición, como en fotografía, están espectaculares, porque de pronto ves el miedo que tiene cuando se va a dormir, ¿no? O sea, este rollo de es que no me quiero dormir, y de pronto despierta en medio de un campo, quién sabe en dónde, con la mandíbula dislocada. Ves el pánico que tiene, cómo reacciona, la parte cuando Ethan Hawke le pide el escarabajo, y lo ves peleando contra su propio cuerpo, que eso a nivel de actuación, si alguno de ustedes alguna vez ha tomado clases de actuación, es bien complicado. Ese nivel de corporalidad es muy difícil de alcanzarlo, y él lo hace súper bien, no solo con los brazos, sino incluso cuando las piernas se lo empiezan a llevar hacia otro lado, él dice, no sé qué está pasando conmigo, o sea, sí, sí. Le ves el miedo, la confusión, y cuando pierde el sentido, regresa, y la escena final en el baño, o sea, la verdad es que creo que el trabajo de Isaac en esta serie va a merecer todos los aplausos, porque en este primer episodio ya nos dio una cátedra brutal de interpretación, sí. Y todavía falta, ¿no? Porque si es el primer episodio, lo que viene después se va a poner todavía mucho mejor. Eso que mencionas tú de lo del baño, que es básicamente la escena Gollum del capítulo, está manejado de cierta manera que, aunque ya lo has visto en muchas otras partes, de muchas otras maneras, logran logran, para empezar, inspirarte un poco de terror, o sea, porque todavía no sabes quién le está hablando, de dónde le está hablando, cómo está el asunto, porque incluso la voz de este Khonshu, ¿se llama la deidad? ¿Se fue el nombre? Khonshu. De Khonshu. Sí. O sea, no sabes si realmente está en él o la escucha, porque él voltea hacia todas partes, sí. Está manejada, está realizada de manera brutal, pero, está hermosísima. Pero aparte, la forma en la que llegas a nivel dirección a la parte del baño es de miedo, porque durante todo el episodio hay esta reiteración de reflejos en el espejo, o en superficies, en cualquier lugar, a lo largo de todo el episodio, si lo ven desde el principio, existe este leitmotiv de los reflejos, de cómo como que él se queda viendo por momentos, cómo no se va reconociendo y se va acostumbrando a su propia imagen, y eso es lo que termina llevándote a la parte del espejo. Los espejos en el elevador, por ejemplo, cuando la primera vez que ve a Khonshu, híjole, qué bien ejecutada está, además para hablarte de la de este síndrome de disociación de la personalidad, porque es este eco de reflejos casi interminable, y creo que está ejecutada maravillosamente, y de nuevo el leitmotiv de los espejos como dirección está muy bien hecho, y por eso tiene todo el sentido cuando llega al baño y ves a Mark por primera vez, y Mark tiene otra cara, tiene otra voz, tiene otra postura, tiene otra forma de ser, etcétera. Y aparte quiero dar una mención especial al equipo de peinados, porque sí, cuesta muchísimo trabajo tener ese look de despeinado. sin esfuerzo. Pregunta. A Mark se supone, claro, yo entendí que Steve es vegano, y Mark no es vegano. O sea, quien se come el bistec es Mark, entiendo. No, él se come el bistec, sí, porque se le rompe el corazón. Aunque sea vegano. De decepción. Es que ya no vale la vida. Ajá. O sea, es que como, ya ahí creo que entendí, o sea, como que era Steve, y que como Steve llega un momento que se le rompe el corazón, en plan como está mal, que Mark entra en escena como para rescatar a Steve, o sea, que él toma, que es Mark toma el control porque Steve está hecho mierda. Y por eso pide el bistec. Yo no entendí eso porque ni siquiera sabe cómo pedir el bistec. Uh-huh. O sea, ¿de cuál quiere? El que sea. ¿Cómo lo va a querer? Bien bueno. Esa es una gran respuesta, lindo. Yo quiero bien bueno, el mejor corte y bien rico. Ya que lo voy a pagar, pues dámelo en condiciones. Pues, yo creo que esto de Oscar Isaac se resume con este comentario de escuchar. Oscar, te quiero. Te quiero, Oscar. Ya seas Oscar, seas Mark, seas nuestro duque Leto Atreides, da igual seas lo que seas, lleves lo que lleves, yo te quiero, Oscar. Yo quiero resaltar el... Vas. No, es que quiero resaltar, me siento como la traigas, man. Como la traigas. Yo no pongo pero. Yo quiero resaltar el nivel de actuación de Visco-chan, que básicamente haciéndole honor al trabajo actoral de Oscar Isaac, aquí también maneja dos niveles. Primero es el de toda tierra te quiere, no sé qué, no se acuerda de Duna, sí, sí. Pero le entró otro sentimiento. Y se volvió una mala persona. Se volvió mala persona. Lo que lleves. Persona. Y pensando, lo que lleves o lo que no lleves, Oscar, todo, tal cual. Como sí. Se notó ese cambio. Entonces, mis respetos, mis cochan. Bien. Sí, la verdad es que algo de lo que mencionó y que también mencionan por acá en el chat es que es súper buen actor porque ya lo hemos visto últimamente en muchas otras producciones y sin embargo no se parece a ninguno de los personajes que ya hemos visto. Y como ya mencionaba bien Francisco, en este mismo episodio te logra dar dos matices totalmente opuestos, pero ninguno de esos dos matices se parece a sus otros personajes. Entonces sí, la verdad es que mis respetos, y yo no pensé que en una serie de Marvel íbamos a tener un duelo de actuaciones, y creo que este va a ser el caso. Coincido. De hecho, el caso ya, de... Ya tuvimos de... también el de Paul Bettany contra Paul Bettany, pero... Ah, claro. Y por acá ya nos canjearon un modelo a la playera, vale. Así que, pues, tú dices, ¿cuándo? Pues es una... Esta cual es una playera polo, no hay mucho. No hay mucho que modelar. Ay, sí, mire. Ah, claro. Claro. Es este... Tiene su bordadito de la covacha. Esta es una playera ya vieja, es como hace unos 4 años. Por ahí había una que le íbamos a mandar a Elizabeth, pero... Sí. Se perdió la playera. Sí. Te queda bien el rojo, vale. Pero bueno, Ese de rojo... Tú sabes que sí. Saludamos a Cheche Palomo. ¡Fuertes declaraciones! ¡Oh! Esta covacharla ya empezó intensa con Biscochan acá declarándole todo a Oscar Isaac, a Vane, exacto. Iván, qué barbaridad. Hola, Cheche Palomo, qué bueno que llegaste. Habrá que ver qué dice Juaco la próxima semana. Chan, es lo que iba a decir. Chan. No, no tiene nada que decir. Pero es que yo no me estoy enterando de nada, ¿eh? ¿Cómo que Juaco no tiene que decir? ¿Qué tal que también le gusta cómo me veo de rojo? Exacto. Yo quiero saber qué es lo que tiene que decir Juaco al respecto. Hola, Alex. Vale. Qué bueno que andas por acá. Y Axel Alonso dice Bisco Chan por 2. Es que luego te cuento el chisme. Ya, gracias. Luego te contamos el dicho. Exacto, es que en México. Es un dicho mexicano. Para aquella audiencia que nos escucha más allá de las fronteras mexicanas, hay un dicho en México que dice: a ese o esa de rojo, si me la. Vale, pero eso aquí también hay un dicho que es: cuando juegas al uno, cuando echas rojo, es rojo que te cojo. Básicamente, pero yo sé que en España sí coger es mucho más común como coger, verbo, pues, exactamente, sí, acá es, coger sí. Es agarrar para nosotros acá sí, también, pero ¡hala! Connotaciones, ¿eh? Ajá, pero, algo, exacto, o sea. Pero se agarran sus partes, básicamente. Esa sí, es la sí, vale. Pero sí. ya me están controlando en el chat, así que bueno, ok. Gobiérnate, Vanessa, gobiérnate. Ya me controlo. Yo creo que la cosa fue que se acordó de Oscar Isaac en Duna y dijo, no, pues. No, se acordó de Bill Jordan. O del Ciber, quién sabe. Ya. No, es la primavera, chicos. Exacto. Para aquellos que nos están viendo, pueden ir a las redes sociales de Van, que son @ElizabethUgalde, porque este fin de semana en la mole se volvió mala persona porque había varios luchadores en el evento. Y ¡ah, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bárbaros ellos! Pero sí, debemos de pensar seriamente en cambiar en los horarios de esas covacharlas. ¿Nos preguntamos acaso? Venimos desvelados, Alex Guerra. Sí, es lo que yo le llamo los rincones alterados. Y tenemos por acá a María, el rincón de Sam. Dice, hola Francisco y chicos, qué gusto que andas por acá, María. Paso. Pero, que a María la pueden ver junto con un servidor, Axel Alonso, Rodrigo Díaz Paz y Isidro Rodríguez, en los domingos en la covacharla espuria, no aprobada, apócrifa de Star Trek. Ya estaré ahí para darle legitimidad. Que les encargo a todos que nos acompañen, porque ya nos amenazó Vanessa en la madrugada de anoche, que si no, en cualquier momento nos corren, nos dicen adiós, ahí nos vemos, gracias por participar. Entonces, por favor, vayan a vernos para que no nos quiten el programa. Por la cara de Anne, yo asumo que ha de estar pensando que se ha perdido de mucho este mes y medio que no hubo covacharla. Yo creo que sí, hay cosas que no me estoy enterando, pero no pasa nada. Parece que no las cazo, pero de algún momento, dentro de 3 horas, estaré durmiendo y haré... ¡Ah! Ya lo pillé. A los que no sabía. Pero pillaba las referencias 3 horas más tarde. Mira, puedes ir a ver el programa que hicimos anoche de Niño Noticias. No tienes que chetártelo todo si no quieres, pero... No, ver lo del tema de las quesadillas. Eso sí me he enterado. Claro, porque ha sido muy vocal eso. Pero después de las quesadillas, sí hubo ahí un momento de sutil, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? eres menos del 0% de las covacharlas y menos en esa covacharla que yo no apruebo. Y cuando empieza la de Star Wars, mira tu espacio, mira. Vámonos. Sí me dijeron, sí me dijeron. Yo lo vi, ahí estuvieron, sí. Eso, lo veré, ¿eh? Pero bueno, vámonos con las referencias curiositas y teorías, especulaciones, demás, referencias que tal vez no sean referencias, y una de esas referencias que tal vez no lo sean, pero nos gusta pensar que sí, algunos, es justo de la tienda donde trabaja Steven, que se llama Atlantis. Para los que nos están escuchando en el podcast, estamos viendo una imagen donde al fondo se ve el nombre de la tienda, se llama Atlantis, y como tenemos que Steven está cuidando a este pez dorado, pues ya hay mucha gente emocionada pensando que es una muy leve referencia a Namor, que se cuenta que tal vez esté en Black Panther. Entonces, pues sí, tal vez no, si no es solo una curiosidad que se llama Atlantis, la tienda donde trabaja nuestro buen Steven. Y nos preguntaban por ahí que si nosotros compramos en tiendas de los museos. Yo debo confesar que sí he comprado alguna vez en una tienda de un museo, son muy caras. En el Museo de las Máscaras de Zacatecas venden miniaturas bien bonitas, y en su momento se llega a comprar, hace un ya ni quiero recordarme hace cuánto. Iba en la primaria, pero sí, de repente. Yo también compraba, pero cuando llevaba algún viaje de fin de curso, lo típico que vas, tienes dinero de tus padres que te han dado y te lo tienes que gastar en cualquier cosa, y acabas comprando cualquier regalo que ves random de la vida. Esto mismo, para mi abuela, esto para mi madre, esto para la vecina. Y empiezas a comprar cosas random por comprarlas y luego te arrepientes porque te das cuenta de que has comprado muy caro y la calidad o la utilidad de lo que has comprado es bastante nula. Entonces, pues no, yo ya no... A no ser que vea algo muy guay, muy libro, una libreta que diga, guau, es que es súper chula, no compro. Creo que María realmente se asustó con esto de que les quiten el horario. Claro que no, María. Francisco está aquí. María, drama, puedes ir a ver el programa que está grabado en el pero canal no va a pasar, y buscar Francisco. El momento exacto en el que me dijeron, ¿sabes qué? Primero salgo yo y sale Jorge de la covacha, que salgas tú. Yo escuché a Jorge decir, yo ya tengo mis ojos puestos en ese horario. Hay muchos días, muchas horas, y Jorge dijo, yo ya vi ese horario para mí. Y Vanessa dijo, y ¿sabes qué? Cuando yo diga, vámonos también. Recoges tus chivas y mira, vámonos. Que el pez es Mephisto. Ay, Axel, qué bonito. Oye, pero, sí, a mí se me escapó algo con el pez. Axel, sea, ¿por qué es importante? Espérate, Axel, con ese chiste te acabas de ganar dos domingos más de covacharlas de Star Wars. Gracias, Axel. Vas bien. Sigue. Y si son memes, igual ir la temporada completa de picar. Exacto. Pero sí, les decía, me perdí algo con el pez. Tiene algo interesante la referencia de que de repente tiene dos aletas y no una. Pues que se le murió el pez, mija. La onda es esa, como que los dos días que no estuvo ahí, pues el pez se murió, porque pues, si no le das de comer un pescadito así enseguido. Exactamente, entonces Mark compró otro pez para que Steven no se diera cuenta. Después de los tranquilos que le dieron, pero para tratar de taparlo al machiqui, Steven siguiera pensando que estaba... Vale. Estaba durmiendo, pero esa es la onda con el pez, como el misterio de ¿quién me cambió el pez? Pues tú. Pero... Estoy así como el perezoso de... De Zootopía. ¡Oh! Sí. De Zootopía, sí estoy así. ¡Oh! Claro. Claro. A mí lo que más me saca de onda no es el pez, es la madre. Yo creo que la madre no existe. Ah, sí, por acá mis no, claro. Sí. Habla con un contestador, o yo creo que aún ni habla. Es que es como súper raro de la madre. No, yo estoy seguro que Mark puso un contestador para que le hablara Steven y que su mamá. De hecho, está esta teoría, voy a poner una imagen, Van, para que no te asustes. Pues parece que las postales que se ven en el refrigerador son muy similares a las que están en el museo. Entonces, por ahí hay teorías que dicen que Mark incluso le manda las postales a Steven, haciéndole creer que son de la mamá. O sea, entonces se entiende como que Steven es como la personalidad como débil, entre comillas, y Mark como que cuida a Steven. Es la dominante, sí. Vale, y bueno, y de nuevo, y Khonshu no está muy contento con Steven porque cada rato está, el idiota está manejando esto. Claro, y que Mark sabe de la existencia de Steven, pero Steven no sabe de la existencia de Mark. Correcto. Vale. No, pues aquí ya están haciendo todo un chisme, que si tengo solamente dos modos y que si mis dos modos son dos personalidades, así que entiendo bien a Steven. Así que esta es mi serie, chicos. Es lo que suele pasar cuando matas perritos. Así. Pero... Sí. saludamos a Javier Saurio. Buenas noches. Buenas, cobachos y cobachas, con gusto. Volvemos a ver en tan poco tiempo. Sí, porque ahí andabas ayer. Y también a Betty Beatriz Esparza, que nos dice, buen día, ¿de qué hablamos ahora? Hablamos de Moon Knight, el episodio número 1. Pero, pues, ya se me fue el avión. sí, pregúntale, perdón, a Mark qué pasó. Ah, justo, gracias, Francisco. Por acá nos preguntaban en el chat que si la voz era Alex García... el que nos preguntaba que si la voz que escuchaba en su mente era Mark o era la entidad. Es Khonshu. Porque Mark es su voz, que es lo que vimos en el espejo al final. La voz es Khonshu porque pues, es el que tiene como la misión y el que cada rato... O sea... Híjole, es que no sé qué tanto quieran spoilers, porque creo que se van a respetar mucho el origen de Moon Knight en los cómics. Yo creo que dilos, ¿eh? Pues es que me importa el capítulo entendiendo un poco más, me refiero. Ok, pues la onda es que Mark Spector es un cazarrecompensas, asesino además, que en una misión termina en Egipto y termina herido en una pirámide de Khonshu, que es una deidad egipcia, y la deidad le salva la vida bajo la condición de que se vuelva el puño de Khonshu, que quiere decir que esta es la entidad que está dedicada a vigilar o vengar en nombre de Khonshu. Entonces, por eso la entidad que vemos con el báculo y el picote, el de aquí, y así ese es Khonshu. Y tiene otra voz, no es una voz, ese no es Oscar Isaac, que es otro actor, de hecho. Uh-huh. Hay una cosa curiosa que les mencionaba hace rato, que de repente manejaron distinto a como lo manejaba el resto del universo Marvel, y es justamente esta cuestión de las deidades, porque habíamos visto que en Thor, pues los dioses son como extraterrestres, ¿no? Que después fueron adorados y ya cuando vinieron a la Tierra, pero pues sí son de otro lugar, de otro planeta. Y acá están hablando de la Eneada, que pues básicamente parece que es como los dioses egipcios que conocemos, e hicieron mucho énfasis en este episodio sobre que tienen que ser 9 y que solo son 7 y demás, y se ve que él los está, ha leído mucho sobre ellos y demás. Entonces, creo que aquí puede surgir una parte interesante de la historia, al igual que Amit, que es la deidad a la que el personaje de Ethan Hawke, que se llama Arthur Harrow, le implora, le reza, o bueno, le hace honores. Entonces, pues sí. Además hay una cosa muy curiosa de esto de Amit, que Ethan Hawke en algún momento dice, si Amit estuviera aquí, no hubiera existido Hitler y no hubiera habido ninguna masacre, y menciona 3 o 4 eventos pero no menciona a Thanos. No menciona lo que vimos en Endgame. Ah, pues porque Thanos es extraterrestre. La deidad es terrestre. Entonces, como sea, se supone que a estas alturas ya toda la humanidad sabe de la existencia, ¿no? De ese evento. Y es como curioso, bueno, a mí me pareció curioso que no lo mencionara. Pero dicen, ¿primero? ¿En qué año sucede esto? ¿Lo que te voy a decir? ¿En qué año? Es que igual es antes del de Thanos, toda esta serie. Sí, lo que iba a decir, realmente no hay algo, no hay situado, no me acuerdo si aparte del celular viejo de Mark aparece otro celular. Yo no lo, no. Entonces, digo, a mí me pareció que era, digo, lo que sí sabemos, gracias por este mensaje, Félix, o sea, ya pasó la película de Avatar, entonces sí, bien. Podemos suponer que es después del 2010, pero fuera de eso, hasta ahorita no hay una fecha mencionada. Sin embargo, aunque fuera después del snap y de todo el desmadre de Endgame, pues tampoco mencionó todos los problemas que ha habido en general en la vida, entonces no me parece muy muy grave ese asunto. Qué feo Avatar, y este año por fin sale la segunda película, ya no, bueno, sé si... dicen, yo creo que no sale, ¿eh? Ah, sí, ya. Mucho. ¿Por qué no? Hacemos porra, si queréis, hacemos porra, yo no tengo un problema, o sea... Realmente no me interesa, más bien es como... no entiendo cómo le van a dar, digo, entiendo que ganó un chorro de dinero la primera película, pero... Fíjate que a mí me llama un montón la atención, porque justo cuando vi la referencia a Avatar en este episodio, lo primero que pensé bonita. Es como de... Uy, o sea, está chistosa, pero a mí lo que me llamó la atención es como el rollo de se supone que es la película más taquillera de todos los tiempos, o era, por lo menos. Era. Y sin embargo, no es parte de la conversación. O sea, no conozco a nadie que haga una referencia a Avatar, no conozco a nadie que mencione a los personajes de Avatar. O sea, es mucho más fácil que mencionen a Aang que a los personajes de Avatar. O sea, como que se supone que a base de número, claro, sí, de hecho, anime, que se supone que por números, es la película más vista por más gente, y sin embargo, muy poca gente habla de Avatar a nivel común, mientras sí. Que películas menos menos populares son parte sí. de la Es que mi mamá la menciona como 100 veces al mes, y ya por eso cuenta. ¿En sí, serio? Es muy fan, sí. Yo me acuerdo que en su año yo era muy fan también de Avatar, el primer año que salió en cine y tal, yo de hecho la vi en cine dos veces, la última vez en 3D, con lo cual vi un borrón porque yo no soy capaz de ver el 3D, y ya está, pasó ahí, el primer año, dos años de euforia de Avatar, y si te he visto no me acuerdo, o sea, es verdad que no la he vuelto a ver ni ganas de verla, en verdad. O sea, sí, no, es, yo solo la vi una vez y la verdad no me dieron ganas de volverla a ver. Yo no lo he visto, sí. La verdad. Díganos en el chat si les interesa Avatar, si son fans y demás, y dicen, no, es que ustedes no saben de cine y a mí me encanta. Pero es que, o sea, yo lo que digo, no es que sea buena o mala, o sea, ese that's not my point. Mi punto es que se supone que es la película que ha ganado más dinero en la historia, y muy poca gente la menciona, o sea, no es parte de la conversación, no tiene referencias, no tiene nada. Sí. O sea, no es Titanic, no es Perros de Reserva, ajá. No es Pulp Fiction, no es Terminator 2, no es El Padrino. No es las de Marvel, porque Marvel tiene... ponle que Hail Hydra también tuvo su momento, pero si tú hoy dices Hail Hydra, la banda sabe de qué estás hablando. Dudo muchísimo que si mencionas cualquier diálogo de Avatar, alguien diga, ah... Sí, bueno, haré la prueba con mi mami. Ah, bueno, o sea, también sí, exacto. ¿No? Saludos. Es como, ajá, no sé cómo decir, si a alguien le dices, ven claridad, no todo el mundo lo va a entender, pero si eres fan de Menudo, claro que lo vas a entender. Llega ya, exacto. Una vez. Pero bueno, volviendo. No creo que haya alguien que no sepa esa referencia en Latinoamérica, Hispanoamérica. Es que, ah, correcto, correcto. Colorando el cielo de azul. Ya. No, no. Ya está con coreografía. Claro que sí. Sí, no más porque no estamos de pie para hacer el pasecito bien, ¿sí, no? Pero suba al TikTok, chicos, ya lo sabéis. El video completo en TikTok. Pero volviendo, nos dice Félix que no mencionó a Thanos porque Thanos buscaba equilibrio como la diosa. A mí. Sí, pero el equilibrio son... pero el equilibrio de Thanos no se basaba en algo bueno o algo malo, era en plan simplemente 50% y fin. Aún no sabemos. El de Thanos se supone que te juzga si eres bueno o malo, con lo cual sí que tiene un porqué, te elimina. Pero también tomemos en cuenta que lo que vimos en el episodio es que esta bendita diosa mató a una viejita. Ahora la viejita no sabemos. Se aprestó. Sí, tenía cara sospechosa. Ay, no. Y dijo, ¿tú estás de acuerdo? Sí, yo me entrego a la causa. Ella se pensaba que le iba a decir, muy bien, toma tu piruleta, eres una buenísima persona. Ah, ¿qué pasa? Que en el futuro vas a hacer cosas malas, viejecilla, que te Correcto. Hemos visto. Pero ahora, es que ese es un poco el punto, porque no sabemos cuál es la idea de bien y mal de la diosa. O sea, nada más claro, sabemos de dónde dice Hawk. A mí claro. Yo me recuerdo ¿no? mucho a Minority Report, a los precox. Exacto. Que de hecho ahora, es parte también del discurso, como mencionaban, perdón, vale, ahorita ya me callo. La onda es esa, como el rollo de es qué es bueno o malo, ¿no? O para quién, o cuál es el concepto. Y como bien de nuevo mencionaban, en parte la crítica es de esta banda que cree que es mucho más fácil prevenir, pero como bien nos dijo el Capitán América, de hecho, Fultron, cada vez que alguien trata de prevenir una guerra, gente inocente. Yo nada más quiero poner en la mesa algo. Esa era una señora de unos 70, 80 años. No, bájale, menos edad. ¿A poco? Yo sé que eres un bebé y todos los personas sí mayores tenía te pasamos como 70, aquí. 80 años. No tenía 70. No, 70. Mi papá 70, tiene 65 60, y se ve re bien. 60, 70, 60, 70. No se ve como ese, como la señora de mi papá. Según nuestro amigo Iván Martínez, es cierto, el papá de Elizabeth se ve muy bien. No puedo confirmarlo, pero yo lo he escuchado decir. Yo estoy seguro que tu papá agradece no parecer esa señora, ¿no? O sea, por lo menos. Pero bueno, eso no es indicador de nada. Vamos a ponerle 65 años, 60. Venga. Esta es la edad. Sí, correcto. Caucásica. Ya recibe su pensión del PG, sí, correcto. Sí. Probablemente es del sur de Estados Unidos. No, entonces, porque están en Europa, chavo. No, pero no sabes de dónde vienen ellos. No tenía acento europeo. No tenía acento, ¿verdad? No tenía acento europeo. Ahí de razón. No, correcto, entonces, pero están en Europa. O sea, tampoco es o podría ser de Alemania. De vacaciones. Claro, puede haberse ido ahí a seguir a la deidad, o sea, no. A lo que yo voy es que yo no confiaría en una señora blanca de esa edad, o sea, en que no fuera una persona con el corazón puro. Probablemente tiene muchos, muchos prejuicios. Es lo único que quiero poner en la mesa. Sí. Gracias, Gámez, ya dijo lo que quería decir yo. Esa nazi, la señora, dice Alejandro García. Entonces, podría serlo, podría o serlo, a lo mejor ¿no? obró en su vida, pero tenía pensamientos feos en su cabeza. Sí. A lo mejor era católica y no lo hacía por culpa, pero vaya que tenía prejuicios y era mala la señora. Sí. Saludos a nuestros amigos católicos, no le hagan caso a Vale. No era mala y también, persona como. Y también si son señoras blancas de la tercera edad. No le hagan caso a Vale. Hola. Pero si son señoras nazis, sí, háganme caso. Podría hacerlo. Yo no digo que lo sea. Digo, existe la posibilidad. Acá Axel nos da un apunte que dice, tampoco mencionó el robot colosal que apareció en el cielo y el que salió de las Islas Canarias. Así que igual y antes de Arishem, sí fue. Cierto. Ese va a ser un problema en general en el MCU avancen los años, o sea, ya habrán pasado tantas cosas que es como, tampoco quieres que te mencionen todo, o sea, está Exacto. complicado. Me gustó que este capítulo, por lo menos, no se viera tan conectado al MCU, pero tampoco te están diciendo que no sea parte de, simplemente es algo que está sucediendo. Digo, no todos los días nosotros estamos hablando de Hitler, bueno, a lo mejor aquí en la covacha sí hablamos mucho de él, pero no es algo que Que, ay, ¿te acuerdas cuando Hitler fue ahí hizo todo esto contra los judíos? Decía, no, exacto. No lo menciones como, todos dice, los días. Como dice mi buen Goncuriel, siempre es el ah, pero Hitler. Pero Hitler robaba más y así. ¿Sí? Tenemos por acá recompensas canjeadas en Twitch. Que Félix nos dice, por favor, 5 historias de Moon Knight que les hayan gustado. Gracias, Mark Spector, es mercenario ex-buina verde. Creo que yo te lo voy a deber porque no he leído absolutamente nada de él, así que le voy a pedir a los que sí. Cinco historias se me hacen muchas, la verdad. He leído muy poco yo de Moon Knight. Yo también, es que el problema es ese, o sea, yo conozco a Moon Knight por sus apariciones en El Hombre de Araña cuando tenía 10 años, güey, ajá, y en West Coast Avengers también cuando salía Novedades cuando yo tenía 10 años, 12 años, con el tiempo empecé a ver algunos de sus cómics, pero sobre todo porque el arte de Sienkiewicz ese era espectacular. Pero así como poder decir, es que me he leído este tirada de Moon Knight seguida, no. En los últimos años está la serie de Warren Ellis, que no es nada mala, la del Lemire, la de Reginald Hudlin, pero así que digas, me las he leído a pie puntillas y te puedo recomendar, como digamos el Hawkeye de Fraction y Aja o así, no lo tengo tan presente, la neta, pero pues mira, ahorita la verdad es que afortunadamente esta serie está abriendo la puerta, donde están sacando ya los recopilados de Moon Knight para que estén al alcance fácilmente en Estados Unidos, claro. Y está la Epi Collection que sacaron hace unos años, que ahorita también la reimprimieron este año, que vienen todos los primeros números de Doc Munch y de ¡ay, mi querido luchamento! Y están ahí, y de nuevo, los primeros números... Doc Munch escribía muy bien, la neta es que eran los buenos años de Doc Munch, no los de Batman, sino los que sí estaban chidos. Y el arte de Bill Sienkiewicz, que era ¡mua! Y todo lo posible, porque Gámez pregunta si memes de Moon Knight cuentan. Mira, de hecho, ese es un muy buen punto, porque los memes de Moon Knight, así que han cambiado viñetas, son tan populares porque la gente no sabe que son viñetas alteradas. Correcto. La serie actual de Jed McKay no está mal. Y Alex Guerra pregunta que dónde está Axel, porque es el único fan de Moon Knight de la covacha que ha leído más de 3 cómics de él. está en el chat. Nos está coacheando desde el chat. Y este canjeo me llama la atención porque lo hizo la señorita Melón. Y baile completo. Claro, TikTok. Que lo hagáis luego con la calma, yo ahí lo dejo. Me la hacéis luego el baile. Yo pues lo veo. Yo digo que son muy pocos covacholares como para hacer otra vez el ridículo. Otra vez no, cabosa. La primera vez porque es un nuevo baile. No cuenta el anterior. Claro, no cuenta ya. Ya prescrito. Ok. Pero creo que alguien se nos está metiendo ruido. ¿Pero yo? Nos dice Mario Antonio 80. Me gusta más Moon Knight cuando no queda claro si Khonshu es real o se lo imagina Mark. Pues hasta el momento, ahorita ni siquiera lo han mencionado en la serie. Solamente sabemos que existe otra personalidad de Steven. Según yo, todavía no le han dado siquiera nombre en la serie. Y al final, pues ya lo vimos presentarse pues con todo y el trajecito. Yo quiero suponer que es Steven, aunque me imagino que no. Pero, pues sí, nos han explicado poco. Y es algo que mencionaba la señorita Melón al principio. Ha sabido poco este episodio porque es mucha información y al mismo tiempo sientes que te falta mucha más, ¿no? Sí, y no se te hace pesada, la recibes con gusto. Nada más como detalle, sí, dentro del capítulo no te dicen que existe Conch todavía, bueno, no le ponen nombre, pero sí es una voz distinta a la de Oscar Isaac, pero en los créditos finales sí viene que es F. Murray Abraham quien hace la voz, y sí viene como Conscious Voice. Okay. O sea, sí. Pero también sí. Es una voz en su cabeza, aunque no sea Oscar Isaac. Aquí un poquito, y es también un poquito la diferencia, es que en los cómics, Moon Knight es más cercano a Batman en el sentido de que Mark Spector se tiene que poner un traje. O sea, aquí lo que vimos es que sí hay como una transformación, es un poquito más místico. Me imagino que eso en los cómics pasará después, pero originalmente era un traje vil que se tenía que poner este Mark. Y bueno, ahorita que mencionaba esto, Vale, de los créditos, otro que aparece con nombre en créditos y que no sabemos absolutamente nada de él en el episodio, más que es una estatua viviente a la que Steven le habla como para desahogarse, es justo este personaje que en los créditos aparece como Crowley. Y por lo que estuve investigando, aparece Crowley, aparece en los cómics, y es un vagabundo que el alter ego de Steven, Mark, utiliza como informante. Entonces, probablemente, bueno, igual puede ser un guiño, o tal vez sigamos viendo a este personaje que apareció como un pequeño detallito en el episodio. Ya veremos qué pasa. Otro personaje que vimos y que la verdad no me gustó nadita fue la supervisora de Steven, que según entiendo también hay una dona en los cómics, aunque creo que no tiene mucho que ver. A mí me gustó mucho porque es un personaje muy realista, la neta. Sí, es la típica jefa toca pelotas. Es la banner del trabajo de Steven. Sí. Eso estuvo muy feo. Estuvo más feo que dijeran que no eras parte de las covacharlas. Estuvo más feo que eso. No sé porque sabes qué todo el tiempo esta mujer está diciendo, ¿sabes qué? Te voy a correr. Y a mí me acaban de decir que me van a correr. Por eso. En ese aspecto. Exacto. Entiendo la comparación. Sí, exacto. Sí, claro, sí. Muy bien, está bien, Francisco, está bien. Así se va a poner en la discusión. Déjame preparo para la siguiente. Tripulación de Star Trek, nos vemos en otro canal. Vamos, ¿qué hacemos? Acá nos dice Alex, nunca le dijo que lo iba a correr, solo que se pusiera a jalar. Trabajar sí me digo así directamente cuando venga la otra, la covacharla que yo quiero, ahí vemos qué vamos a hacer contigo, agarras tus chis y te va. Sí. Lo que pasa es que está grabado. Lo que pasa es que Francisco sabe leer entre líneas. Sí, ¿cómo no está Jorge acá para que le diga? Entonces tú sabes lo que están diciendo. Lo que están pensando. No, una cosa es leer mentes y otra cosa es el subtexto del texto. No le acomodes, claro. Ya. Voy a ser esa jefa maldita perra y todo que tiene el Steven. Yo no dije nada de eso. Dije nada de eso. Claro que sí. A ver, está en el minuto 17, 1:17. Eso se chequea y se da para atrás. Y hacemos la transcripción grave. Y otros personajes que tal vez veremos, bueno, eso sí, muy probablemente veremos, es a la famosa Leila, que vimos que es un poco obsesiva. Laila, un poco obsesiva, y ahí tenían como unas 50 llamadas perdidas en el celular este hombre. Y ¿cómo se llama este otro? Duchamp, que también parece que es un guiño a otro personaje del cómic. Entonces me llama la atención con esta serie, porque hasta ahora el universo Marvel en series como que los había tomado como guiños y demás, pero como dice Francisco, y sin conocer el cómic, sí hay como muchísimas referencias en este primer episodio. Entonces, pues habrá que ver si se van por esa línea o no. Pero, ¿quieren comentar algo más o nos vamos a otras partes interesantes? Tenemos tres preguntas de Biscochan, sí, si quieres podemos pasar la primera. Es a lo que iba, Valentín. Ay. Me acabas de arruinar la cortinilla. Perdón. Sí, que creo que ni cortinilla hay, así que bueno, pues. Te digo, ya está, hasta a mí ya me están corriendo de aquí. Pues bien, vamos con la primera pregunta, Biscochan. Bueno, aunque hoy no estoy en directo, no os vais a librar de las Biscochan preguntas, ¿vale? Porque la verdad es que tengo varias. Así que allá vamos. Vale, la primera pregunta. ¿Vosotros cuando tenéis pesadillas, qué es lo que hacéis? Empieza Vale, Francisco, Ann y yo. Bueno, nada más quiero decir, sí hubo cortinilla, fíjate, pero bueno, regularmente batallo mucho para despertarme, sí, trato de despertar, pero no puedo. Okay. Yo, en realidad, no tengo pesadillas, tampoco casi sueño, o más bien no recuerdo mis sueños, entonces no sé, pero pesadillas, no. Recuerdo haber tenido una, pero era muy chavito, y en general no tengo. No. Ah, yo sí tengo pesadillas, de hecho hay varias pesadillas que me persiguen durante toda mi vida. Entonces nada, si tengo una pesadilla me levanto, enciendo la luz y me quedo dormida el resto de la noche con la luz encendida. Sí, y estoy un rato con el móvil hasta intentar eso, que mi mente se vaya a otra cosa y deje de pensar. Móvil hasta que ya digo, venga, a dormir. Sí, yo también tengo pesadillas recurrentes, como dice Ann. Y de repente hasta ya sé cuándo van a empezar porque empiezan con un sonido todo extraño, como de ruido blanco. Y dices, no te duermas porque vas a soñar feíto. Ay, joder, pues a mí no me pasa eso. Yo estoy soñando tranquilamente y de repente, ¡pa! El sueño empieza a ir hacia un camino y digo, uf, mal, vamos, sí, ya toca eso. Y sé que toca eso, pero no puedo despertarme hasta que ya es muy tarde y ya lo paso mal y me despierto. Entonces, cuando me pasa esto del ruido blanco, sí hago todo lo posible por no dormirme, como dice Ana, ver el celular o leer algo, lo que sea, con tal de no dormirme. Y pues ya cuando tengo las pesadillas, ni modo, creo que me siempre termino despertándome cuando va a ocurrir lo más feo en la pesadilla, porque me espanto mucho y despierto, afortunadamente. Pero nada más. Ah, pues ya que estamos en esto, creo que vámonos de una vez con las tres preguntas y así luego les contestamos las preguntas del chat. Segunda Bizco pregunta, ¿cuál es vuestra pesadilla más recurrente? O sea, a mí se me hace que esas preguntas se las lanzó Andrea de manera muy, muy, muy poco sutil. No, es que, a ver, voy a decir la verdad de esto, ya que Vigea no está aquí. Muchas de las preguntas de Biscochan pregunta, son preguntas que la digo yo que haga. Me dice, ay tía, ¿qué puedo preguntar? No se me ocurre nada y estoy con el móvil. A veces en directo. Pregunta esto, esto y esto. Ah, vale, tía, muy buena. Biscochan pregunta. Entonces tendría que hacer la Biscoan pregunta. Muy bien, Virginia, tocaron la mayoría, pues me la sé. De hecho, es que tengo pruebas de esto que estoy contando. Eso estuvo bueno. Ya tarde porque me trabé. ¿Qué dijeron? A ver. Que resulta que las preguntas de Biscochan no son de Biscochan, sino de Andrea. Bueno, que le pregunta qué puedo preguntar. Ya se nos fue. Bueno. Al parecer la venganza de Biscochan. lo desconectó. Pesadillas recurrentes. Más que una pesadilla recurrente, sí me tocan situaciones. Yo sí sueño seguido esto de que se me caen dientes. O sea, no, nunca es de la misma manera. Pero sí, te puedo decir, yo creo, cada 2 meses tendré un sueño donde se me empieza a caer, ya sea que estoy comiendo, o simplemente se empiezan a caer los dientes en cualquier situación. No es el mismo sueño, pero sí, digo, porque sí he escuchado que mucha gente suele tener el mismo sueño muchas veces. Eso no me suele suceder. En ocasiones suelo soñar en el mismo lugar, pero no suelo tener el mismo sueño. Ok. Bueno, sigo yo. Pues en realidad creo que para la gente, el resto del mundo no sería una pesadilla, pero es que a mí me causa como mucha ansiedad. Empiezo a soñar colores y el sueño empieza como en... creo que tienes muy cerca tu micrófono. Sí, perdón. Empiezo a soñar primero como en rosa, amarillo, colores pastel, pero de repente... empiezan los colores ocres y así oscuros y tienen textura y como que me empiezan a aprisionar y como que me causa asfixia y quiero salirme de ahí, pero no puedo. Entonces, sí, es como muy desesperante y no entiendo ni por qué lo sueño, pero eso es. Francisco. Perdón, ¿cuál era la pregunta? Es que les digo que se me acabó. Una pesadilla recurrente. Ah. Pero es que como les digo, yo, o sea, yo pesadillas no tengo, pero tengo como estas situaciones que sí me pasan muy seguido en sueños que recuerdo. Es, por ejemplo, como duermo boca abajo, por alguna razón, en mis sueños, yo en mi maldita vida no corro ni para salvar mi vida, pero en sueños me da porque tengo que correr, de nuevo, como duermo boca abajo, me queda la sensación de que no estoy corriendo, de que no avanzo, entonces es bien desesperante, y por alguna razón termino tratando de correr como chango, ¿sabes? Como impulsarme con las manos, es una cosa muy rara. I don't know, pero se vuelve muy desesperante. Otra es, por ejemplo, las veces que sueño que vuelo, usualmente estoy en el piso y empiezo como a levitar y se vuelve como súper nervioso, tengo que agarrarme de algo porque se siente muy feo. Y la última, que es bastante reciente, son los últimos 10 años, cuando entro a un edificio y tengo que entrar a un elevador, ese elevador se vuelve una cosa muy rara porque se empieza como a mover hacia los lados y sube y baja y agarra unas velocidades bien locochonas y no sé por qué, pero siempre es en elevadores, y en elevadores que son enormes, I don't know why, pero ese es como recurrente, pero de nuevo, no son pesadillas, son como situaciones de ansiedad que pasan en momentitos de sueño. Rápidamente, antes de que nos diga el suyo, yo cuando sueño que vuelo, es también como raro porque brinco como los supercampeones, me quedo suspendida en el aire y ya cuando veo ya avancé una gran distancia, ¿sabes? Y eso sí, también lo sueño muy, muy, muy seguido. Gracias. Una pesadilla recurrente mía viene por una especie de trauma infantil, más o menos, en el que, bueno, éramos pequeñas, robaron el coche, nos quitaron las llaves de casa, no pudieron cambiar bien la cerradura de casa, entonces la puerta no se quedó la llave bien cambiada del todo. Entonces teníamos la cosa de que, como habían robado a mi hermana el bolso, podían como abrir la puerta de casa, porque ya digo, no se había quedado y tenían el DNI y todo, o sea, sabían dónde vivíamos y todo. Entonces fue bastante... esa noche la pasé muy mal. Vale, y a raíz de eso, cuando tengo pesadillas, sueño que no puedo cerrar bien la puerta. Intento cerrar la puerta y no puedo, porque se cae un trozo de madera, se cae un trozo, no me cierra el pestillo, no consigo empujarla. O sea, es como todo el rato yo intentando cerrar puerta y no puedo. Entonces, claro, me genera muchísima ansiedad eso y lo paso muy mal. Y a veces no hay ni peligro el fuera, pero es yo como intentando cerrar puertas y es como horrible. Y la segunda, que esta me pasa muy a menudo, es que de repente me quedo dormida. O sea, estoy andando y los ojos me empiezan a pesar, se me caen y no puedo abrir el ojo dentro del sueño. Entonces es como horrible, porque a lo mejor estoy sueño que estoy conduciendo y de repente me quedo dormida en el sueño. Y yo sé que me estoy quedando dormida y quiero abrir el ojo porque tengo que conducir y no puedo. Y también es como horrible. Rápidamente nos pregunta Alejandro Guerra, ¿ustedes sueñan en colores? Porque él siempre sueña en monocromático o blanco y negro. Según yo, sí, a colores, no, la verdad no creo que a colores. Que fuera monocromático. Lo que hay una cosa que también una vez me preguntaron es, ¿vosotros veis la cabeza? O sea, ¿veis el cuerpo entero con cabeza, o no veis las cabezas pero sabéis quién son las personas con las que soñáis. En este momento yo sí veo. ¿Sabes el cuerpo? Sí, yo sí tengo muy claro que sí, reconozco yo a la también, gente que veo. Pero hay mucha gente que dice que no es que ve la cabeza, que ve de cuerpo para abajo, pero sabe quién son. Sí, a mí me pasa que me dicen que suenan en blanco y negro, yo no, yo sueño de colores. Hay gente que dice que incluso no pueden escuchar música, yo escucho música perfectamente. Incluso el rollo este de que no puedes leer en sueños, una vez después de haber visto un capítulo de Batman, la serie animada, que soñé, dije, lo voy a poner a prueba y sí puedo leer, no problema. Me pasó no se trata de que lo que leí tenía sentido, pero sí pude leer. Perdón, vale. No, sí, también me quedó ese recuerdo de ese capítulo de Batman, y es como que, pero yo sí puedo leer, y cuando estoy en sueños y me toca leer, siempre me acuerdo de ese capítulo de Batman. Pero Batman decía que no. Sí, no, yo también sueño casi como si viviera. O sea, sí escucho, creo que hasta olores he percibido, colores, veo a la gente. A veces sí sueño con gente que no conozco y no tengo idea de quiénes sean, pero la mayor parte del tiempo sueño con gente que sí reconozco. O sea, sí, pero sí los ves completos, o sea, aunque no los conozcas, sí, es gente, pues. Siempre. Mira, y como dato diré que Virginia es muy divertida a veces cuando duerme, porque Virginia habla en sueños. Entonces, si la pillas que está dormida y empieza a hablar, tú la preguntas cosas, y ella te contesta. Entonces la puedes empezar a contar cualquier milonga, que ya te va a seguir el rollo. Y es súper, súper divertido. De hecho, en ocasiones cojo y la grabo con el móvil. Sí, TikTok con eso. Es muy divertido. O sea, es que hubo un día que dice, no, o sea, empezaba como decía que estaba en una huelga o algo así. O sea, es que es increíble hacerlo a Virginia. Es muy divertido. Alejandro García nos dice que él sueña que gente que lo quiere matar es lo más recurrente. No, pero estamos hablando de sueños, James, de sueños. Alejandro Guerra nos dice, mi pesadilla más recurrente es que debo materias en la escuela y no le he dicho a mis padres, estoy titulado, no puedo deber materias, no puedo deber materias, por Dios, déjame en paz, cerebro maldito. La juventud. Y nos dice Jorge Arturo, cuando tengo una pesadilla cambio mi sueño y le meto superhéroes. Oh, qué bonito eso. Oye, si tienes ese poder. Félix nos dice, yo cuando tengo quesadillas, pueden o no llevar queso, querida Fabi, bien, y bien, me Félix, sobresalto bien. En el lecho. Fíjate que sobre la escuela, sobre todo en los últimos, digamos, en los últimos 5 años, he estado teniendo estos sueños de ir al salón de clases de secundaria o de prepa, pero todos tenemos la edad de ahora, y con la mayoría de mis compañeros, de la escuela, la verdad, tengo poca relación, digo, la mayoría los tengo en Facebook, de repente hablo con ellos, pero si no es pero es como muy curioso, como que no es una reunión, es como que estamos regresando a clases, como si fuera algo muy normal, hacia los 40 y tantos, a los 30 y tantos, 40 años, y es que yo era un año más grande que ellos, entonces yo si tengo 40 años, tengo 39, 38 todavía. Sí, ese es algo muy curioso, pero no es pesadilla, bueno, no es pesadilla, seguramente estoy con gente que todavía me cae bien, pero sí, es como muy curioso ese tema, digo, por aquello que dice Alex Guerra de que su cerebro no deja en paz, probablemente vas a seguir soñando con la escuela, compadre. Yo, fíjate sí. Que solo una vez, muy chavito, recuerdo haber soñado que entraba encuerado al salón de clase, pero fue solo una vez, y sí fue como de ¡ah, Jesús santo! Pero ya después no vale más. Fue como de, ah, pues mira, aquí estoy. Yo casi no sueño. Esto es lo que hay. Tú sabes a lo que le... Agárrate, mira. Eso es lo que me dio. Es lo que Dios me dio, malditos puritanos. Básicamente. Dice, sí, cuando usted, la gente trae cubrebocas, no, Cheche Palomo. Todavía no. Tampoco. Sí, no he soñado nada de pandemia. Creo que no me ha afectado tanto en ese sentido. Pues vámonos con la... El Vale queriendo ser el Chavo del 8. Vámonos con la tercera y última pregunta del día. Biscocha. Y tercera, y no por ello pregunta menos importante. ¿Cuál ha sido vuestro último acto de bondad y de maldad? Wow. Yo la tengo clara, mi último acto de mandado fue decir que Van es que la, la jefa de Steven Grant es como, como Van. Ay, no te preocupes, Francisco. Aunque sí, seguramente mi último acto de maldad será todo lo que te molesté ayer. En ¿será correrme? De la sí, pero acto de bondad no se me ocurre. Soy muy mala, no me acuerdo. Mi último acto de maldad fue no haber dicho a Jorge, no, no te tomes esa foto, güey, y reírme en lugar de eso. La verdad es que me reí mucho, porque, cuando, porque aparte lo dijo así, tan convencido, vamos a hacer esto. Yo me reí, yo no sé, sí le dije no seas culero, no dije no seas culero, pero le había dicho, así como, ah, no seas gacho, ¿lo vas a hacer en serio? No, jaja, bueno, va a ser gracioso, fue lo que dije. Sí, ese fue el último de maldad, y el último de bondad fue el este que Biscochar me mandó los videos así, en rough, y me puse a recortarle todavía y hacerlo porque no voy a hacer público los videos completos, pero son muy graciosos. Sí, ahorita que tenemos el programa, se los muestro a ustedes en corto. ¡Yay! Mira, mi último acto de maldad fue haber confesado que las Pitcopy preguntas de Virginia. Es mi último acto de maldad, pero el último acto de bondad es que luego ya he concertado con Virginia de que la voy a recoger y la voy a llevar del trabajo a casa, de casa a trabajo en coche. O sea, una de cal, una de arena. Muy bien, muy bien. Bueno, sí, porque pobrecita está sufriendo mucho con eso, ¿verdad? Sí, sí, está muy agobiada con que tarda en ir y volver. Entonces he dicho, anda, venga, me levanto un poco antes yo y te dejo en el trabajo. Max, no, parece muy conflictado por si reprobé. Primero de secundaria, compadre. Y después. ¿Reprobaste un año? Primero de secundaria. O sea, pero sí reprobaste así de que de un año así de sí. También Francisco se conflictó. Güey, es que, o sea, güey, es la primera vez que conozco a alguien que reprueba un año. O sea, no es como, ah, reprobé una materia, ¿no? O sea, reprobar un año, güey. Sí, o sea, sí es como. ¿En serio? Pero eso. ¿Cómo reprobas un año, güey? Pero esa sí. Faltando aquí todas las clases. En la primaria y en la secundaria. Pero ahí no es común que la gente repita. Sí, en primaria y en secundaria, según yo. Sí, bueno, es que ahora ya no. En ¿común? España ¿común? Es súper común que la gente repita. Común no, o sea, se puede, te lo permiten. No, común no. Común, en plan de, pues mira, repetir este curso, repetir. Sin balconear a la gente. Que sí, porque ese, hashtag traiciono como vale. Ese año que reprobé yo, reprobamos. Dos de mis mejores amigos de aquella época. No estábamos. O sea, ¿Squadle y Isaac? No, básicamente. No estábamos en el mismo salón de clases y a Isaac no lo conocía en primero de secundaria. O sea, Squadle, sí. Él iba en prepa, pero también le tocó. Bienvenido, Squadle. Eres un auténtico cobacho. Te acabas de dar traición o como vale. Porque. Y fue cada quien por su lado, o sea, no nos pusimos de acuerdo, no fue de, ay, todos vamos a reprobar, jajaja. No, en mi caso fue de que me la pinteaba mucho y no entraba a clases y básicamente reprobé. Pero en secundaria, güey, o sea, prepa va, güey, o sea, yo en prepa sí dije a la mierda, o sea, por eso yo ni sí la acabé. Pero en secundaria, vamos. Yo no entiendo por qué te sorprende tanto, Francisco. Sí, es relativamente común. Yo sé que parece que era un cerebrito de secundaria y que la chingada. No, la verdad es que me valió madre y me pinté. O sea, es que aparte, en secundaria es muy difícil pintearte una clase. O sea, ajá. Si te pinteas una clase, te pinteas todo el día. Sí, exacto, sí te vas pero de pinta. Pero pintearte sí es hacer pellas, ¿no? Ah, exactamente. Exacto, sí. O sea, yo falté la mitad del curso, básicamente. Entonces, claro, normal que... Sí, yo reprobé, o sea, no. Pero era secundaria, o sea, güey, llevabas un uniforme. Bueno, reprobaste, mamá. Lo volviste a hacer, o sea, porque no te enteraste de nada, claro, en verdad. No, sí, me las ingeniaba, la verdad, hay que reconocerlo. Ya, sí pasó, compadre, ¿qué te digo? Después de eso, me aventé 6 años seguiditos, normalito, en otra escuela. Tú sí terminaste la carrera, eso. Luego hablamos de la intimidades, sí. luego hablamos de la carrera, cuánto se tardó, cómo estuvo todo el desmadre, porque... Ah, pero sí, ya en la universidad ya no importa, o sea, no, ya sí, llegaste, ya, al menos que te tardes. El Vale es tan fan de los Simpson que repitió el año en inspiración de Bart. Curiosamente, no lo reprobé el mismo año que vi el de Bart reprueba, pero... Porque aparte él reprobó el cuarto año. Eso explica el problema de Juanjo con las matemáticas. A Juanjo tampoco lo conocía en aquella época. Entonces, no, descartado, Alex. Pues no sé, porque acá dice Mr. Max que si Vale es burro, yo puedo decir que... La primavera te está atacando, Mr. Max, la primavera te está atacando, compadre. Ya se volvió okay. Mala persona también. Ok, yo no puedo decir nada, entonces. No, pero, no. Uno lo trata de ayudarte, Van. Ojo, ha dicho dos años. Ha dicho un acto de maldad, ha hecho otro acto de maldad y todavía no ha dicho la bondad, Van, ¿eh? O sea, es correcto, sí. Esto de reprobar años no determina que si una persona es inteligente o no. Yo conozco gente que ha reprobado años, bueno, reprobó años. En primaria, secundaria, en la carrera les fue bastante mal y no la terminaron, o hay gente que no tiene un título universitario y sin embargo es muy inteligente, entonces creo que eso es un número que se necesita para sacar el papel, pero no creo que determine la inteligencia de las personas. Pero sigamos. Pero era con... secundaria, güey. O sea, llevabas un... ¡Ay, pero chiste! ¡Ya, supéralo! Entendería que fuese... Es que fue la guardería, ¿vale? La guardería. ¿Quién es la guardería? Pero si faltó a clase, ¿cómo no va a suspender? Porque es que... Yo no te creas, yo también les decía... Voy en secundaria, ¿por qué me vas a reprobar? También lo decía, pero no funcionó. A ver, yo soy tu profesora. Bueno, Francisco, para que te sorprendas más, cuando yo iba en sexto, no, en quinto, espérame, no, iba en tercero y nos regresaron. Y nos regresaron. No, espérate, si es así, no, menos. Sí, yo estoy haciendo mi pequeña nieta. Iba en tercero y nos regresaron a un alumno de sexto año a tercero. Y tú decías, eso no tiene lógica, no es coherente, nada más lo van a castigar por, no sé, un día, una semana, ¿no? Pues al final sí lo dejaron ahí. Yo no sé cómo funcionaba en mis tiempos esa situación, pero... Pues, o sea, sí, pero ese es un güey que no conozco. O sea, a mí me conflictó que va a haber esto. O sea, güey, es que secundaria, o sea, güey, tienes uniforme, o sea, ¿cómo...? ¿Qué tiene que tengas uniforme? O sea, es que, ¿cómo te vas de pinta en uniforme, güey? En secundaria, no, en prepa, güey. Yo me fui de pinta en la primaria. Y estabas más chavito y también tenías uniforme. Santo Dios. Ay, santo, no, Francisco. Dios. Ay, estoy rodeado de anarquistas en este programa. ¿No? Bueno, mejor anarquistas que nazis. Yo hasta... ¿Qué preferirías? Ya, ¿quién sería? ¿Qué prefieres? ¿Es eso nazis, tú sabes? Porque Hitler. No, Félix, yo no reprobé. Hasta prepa fue que me faltaron materias y es básicamente por lo que dice Vale, yo no iba tampoco a la escuela, entonces pues no hay manera de aprobar si no asistes, pero fue hasta prepa CCH y de hecho lo tuve que dejar y lo pasé en prepa abierta. Precisamente mi primer año de prepa también yo agarré esa de me voy de pinta, asistí creo que la mitad de días de clase a mi primer año de prepa y aún así pasé matemática. Y fue la única materia que pasé, creo. Bueno, a ver, gente, les aviso, hay personas perfectamente capaces que reprueban la secundaria y la primaria. O sea, ¿quién? Así que no se sorprendan, ajá. No, o sea, capaces sí, seguro hay muchos en el mundo, pero o sea, ¿vale? O sea, ¿secundaria? Mr. Max, un faltón siempre apoya a otro faltón. Pues sí, esos somos, de aquí seguiremos. Los faltones unidos jamás serán vencidos. Ok. No, sí, la verdad es que, pues, ¿qué te puedo decir? Me esforcé mucho. La verdad es que sí, o sea, te digo, era bastante ingenioso para poder salir de la clase, porque aparte era escuela privada, fue mi primer año en escuela privada, Ah, eso explica. y si me hallaba la manera, pues yo no quería estar con esos fifís. Y nos dice Eso acá. ya, con eso ya valió. Ya entendí, sí, Ya, claro. te libras. No puedes pasar sin asistir. Mi título de ingeniería dice lo contrario. Tengo a Alex para que seas ingeniero. Exacto, pues ingeniero, ¿entiende? Todo mi Sea, amor para ti. recuerda, querido Gámez, que para Vane tú eres el Umpa Lumpa de la ciencia, o sea, Sí, bueno, básicamente. pues creo que yo nada más voy aumentando mi lista de actos malvados. Ay, no. Tendré que ir a abrir una institución de caridad o algo así para no irme al infierno. Pero bueno. Iba a agradecer a escuchar por las preguntas, pero estaría equivocado. And, muchas gracias por las preguntas. De nada, de nada. Luego os mando captura el que Yo en prepa solo recuerdo una materia, dice Mr. Max, que fue la de creatividad. Ya ves, compadre, yo era muy creativo en secundaria. Exacto. Y bueno, pues con esto, esta ventaneada, como de costumbre en las covacharlas, qué bueno que andas por acá, ¿vale? Pues ya vamos casi cerrando, pero pues ¿Y tú eres terminamos tú en... bondadoso? ¿No tienes uno solo? No tiene. No, bueno, tiene uno, tiene uno. Compartir la pierna con Guaco. ¿Qué diablos, Ant? En honor a la verdad, ese acto bondadoso se queda en intención porque solo lo invito. Ah, bueno. Lo que podría ser un acto malvado, porque Pero luego las me antoje intenciones y no eran le di buenas, con lo nada. cual lo dejamos como acto bondadoso, porque en su Ah, interior claro, quería sí. compartir la pierna. Hubo intención, eso es lo O bueno, tal sí. vez, ¿no? Solo era antojarla. Pero bueno. ¡Va, hombre! Ya, gracias, Francisco, perdón. No, no, nos dice Fernando Cano, que creo que él también era cerebrito. Estuvo bueno saber más de ustedes. Ah, pensé que iba a decir más que ustedes. Sí, más de nosotros. Gracias, Fer. Ahora ya seremos los burros de la covacha, según Víctor Max. O los faltones de la covacha. Eso pues, sí. Excepto Francisco, que es el sorprendido de la covacha. O sea, Pero. no, no, de nuevo, yo me fui de puntita, pero hasta la prepa, o sea, como las reglas mandan, Pero a hasta ver, en yo la les prepa ya haces lo pregunto. que se te haga en secundaria, güey, pero ya me dijo que era privada, entiendo perfectamente. De hecho, es más fácil en las públicas. Hombre. No sé, yo solo fui en públicas, así que, Pero ¿qué puedo hacer decir? pellas, ¿Cómo? ¿habláis? ¿Es más fácil en la pública o la privada? Eso. En la pública. ¿Faltar a clases? Sí. A ver, sí, porque Privada. yo es Virginia y estuvimos en un colegio privado y era complicado. O sea, Virginia y yo no hacíamos pellas, no. Éramos muy pardillas para hacer eso. Pero era muy complicado porque pasaban lista todas, en todas las clases pasaban lista. Ah, también en las públicas, pero Sí, pero las si públicas. faltabas, llamaban a tus padres. Pues ahí Sí, es un poco más complicado, sí. yo solo vi que mis amigos de escuelas privadas parecía que tenían carcelero, que en los pasillos los estaban cuidando, y pues a nosotros en CCH era si quieres llegas, si no quieres no llegas, y no, era libertad. Porque es la prepa, o sea, sí hay, de nuevo, ahí sí, o sea, ahí sí, hay, o sea, vamos, en prepa entras y les vale más, o sea, Lo tú que no ahí quiere decir acá ya no Francisco es importa. que tanto problema, porque él reprobó la prepa y no la secundaria, entonces por eso está No, justificadísimo la prepa. es porque ya en prepa se supone que ya estás entrando a la adultez, ya estás además en esa etapa rebeldona de la adolescencia, ya dices, pues mira, no, me voy. En Wow. secundaria. Alex García se está proyectando acá. No tienes necesidad, por Dios. En la secundaria te ponías a tomar en el recreo, pero no te ibas de pinta. Exacto, ¡Wow! correcto, No hay correcto. niveles. Ajá, te ibas atrás de las No, canchas a hacer cochinadas. Está bien, era normal, pero no te ibas de pinta. no, no, no. No es normal. No, no, no. Cada quien. Pero bueno, cerramos el episodio de Moon Knight con Ah, estábamos este. hablando de Moon Knight, sí. Ah, caray. Ya con todo el trajecito. Ah, que también por acá nos preguntaban que qué es el ente con el que pelea. Que parecía perrito. Sí. Ay, fíjate que no, me imagino que era como algún tipo este chacal o algo así por el estilo, fue lo que se me figuró. Sin embargo, creo que ese sí es un CGI mal logrado. O sea, para televisión no está mal, pero hasta ahorita tanto HBO como Disney Plus, incluso Paramount Plus, ahorita con lo que ha presentado poco, se le nota que les ha metido un poquito más de presupuesto a las series y ya no estamos acostumbrados a tener no los efectos feos de televisión de antes. Y este creo que le faltó un poquito para tener el nivel estándar que ya hemos estado teniendo recientemente en series de televisión, de streaming. Pero fuera de eso, en general los efectos estuvieron muy bien. Nada más, justamente ese chacalito sí me pareció medio chafalito. Sí, Milton Muñoz es el que nos preguntaba. Dice, oigan, ¿quién era la criatura que sale al final? ¿Tiene que ver con Werewolf by God? Ah, tú dices, pero ese es Sí, la deidad es sí. Khonshu, ¿no? Creo. ¿Cuál deidad? Supongo. El que va viendo, el que es... Que se ve como momia, pero con su como guadaña, ¿no? Ajá, por eso el del pico es Khonshu. Sí. Pero no sale al final. O sea, al final se ve nada más Moon Knight en el baño partiéndole el queque al chacal. Que de hecho, sí, estuvo muy chido porque el chacal se pone muy, muy, muy al tiro y después ves como nada más sale y dice, ¡sáquenme ya! Sí. De hecho, me reí con esa escena porque sí es como, ¡ay, güey! Así de, ¡ay! Arthur coincide en que parece chacal. Parece una momia como de chacal, sí. Pero coincido con Vale, como que el CGI no estuvo tan bien logrado, sobre todo porque venimos de Libro de Buffett, que puede ser lo que quieran en guión, pero que buen diseño. No, los primeros dos episodios sí están bien pinchitos. Después se mejora la neta, eso sí, pero los primeros dos episodios sí están bien. ¿Cuál? Perdón, me perdí. ¿Cómo? ¿Cuál es el que dices que tiene que los primeros dos episodios? Boba Fett. Ah, Boba Fett, ya. Uh-huh. Y luego nos pregunta Félix que si no es gato egipcio de esos feos pelones y con ojos raros. No. No, es más perro. Sí. Porque Anubis. Sí. Ese chacal le debía dinero a Moon Knight. Entendí la referencia. Pues sí, chicos, creo que ahora sí vamos cerrando. Veremos qué nos depara esta serie. Creo que vienen cosas buenas. Así que, pues ya. Vamos con la despedida de Biscochan antes que nada. Y después seguimos. Y nada, chicos, no puedo dejar pasar la oportunidad para haceros mis anuncios parroquiales. Yo soy Biscochan, me encontráis en Twitter y en Instagram. Promuevo la vida vegana como Steve. Así que, por favor, reducir vuestro consumo de carne, lácteos y miel, ¿vale? Y también reciclar, que es súper importante y el planeta nos lo va a agradecer, ¿vale? Besitos, hasta luego. Ah, la semana que viene sí que participaré en la mesa, ¿vale? Porque la semana que viene estoy de vacaciones, así que el trabajo no va a impedir estar aquí con vosotros. Y ya está. Muchas gracias a todos, muchos besitos y un placer, como siempre. ¡Yay! Yo solo espero que haga la misma pose que hizo hace ratito mientras vio a Virginia hacer la Katy por rapera. Que yo sí vi lo que hiciste, bueno, mucha gente no la pudo ver, pero yo sí te vi. Yo vi que cuando dijeron, vamos con el espíritu de Cochet, aplicó la de Tony Stark. ¿No la hice? Bien, vale, Yo vi que le hizo varias veces, para toda la gente que nos está escuchando a través de podcast, deberían de venir a verlo a YouTube, porque en varias ocasiones la señorita Melón aplicó los roll eyes cuando estábamos viendo los videos. Es que claro, yo las he visto y digo, ya está otra vez con sus cosas. que eso no quiere decir, muchachos, que dejen de escucharnos en podcast. De hecho, por favor, si nos están escuchando en Spotify, denle 5 estrellitas a este programa, o los que ustedes consideren justos, pero de preferencia, así como un favorcito. Unas 5 estrellitas estaría chido. Y si nos están usando en iTunes Podcast, también por favor déjenos ahí una buena calificación y unos comentarios, de preferencia de más de 5 palabras, para que el algoritmo nos eche paro y nos escuche más gente. Agradecemos mucho. Sí, muy bien. Como agradecemos mucho la presencia de Vale García aquí con todo y y sus anécdotas. Y bueno, Vale, tus anuncios de últimos comentarios. Sí, claro, el próximo viernes estaré en los cómics de la semana. Hay que regresar a poner orden ahí, porque la anarquía los hace incluso empezar más temprano cuando no deberían estar haciendo ese tipo de cosas. Al menos sí siguieron el orden de DC, Marvel e Indies, eso sí. Nada más por eso se ganaron una media hora de que empecemos un poquito más temprano este viernes. Fuera de eso, nos vemos alrededor de las 10 de la noche este próximo viernes para hablar de los cómics de la semana. Mi nombre es Fabio Tín García, espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos veamos. Okay. Que así sea. Yo soy la señorita Melón, me veréis este sábado en COVID-8. Bueno, no es COVID-8, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar así, COVID-8. En el que vamos a hablar de videojuegos que se han convertido en películas. Los certificados de videojuegos COVID y de por qué el Zelda se retrasa, de las novedades de PlayStation y un poco pues de las cosas de los videojuegos que interesan a la gente que le interesa y que no, pues que no lo vea. Pero que no lo veáis, darle 5 estrellas, chicos, y ya está, no, no pasa nada. Para que se ahí mantengan. Pueden claro, darle, claro, ¿eh? Porque es que si no nos cancelan también, entonces no queremos eso. Oye, pero me llegó el chisme de que van a descansar durante todo abril. Sí, por Semana Santa, y vamos a hacer un parón de Semana Santa porque es que hay muchos eventos, la gente nace, es que todo el mundo nace entre abril y mayo, una cantidad de cumpleaños y de eventos que es impossible con la vida, normal, los calendones del verano, es lo que tiene. Entonces, haremos es un parón que de en otoño empezaba el frío, es lo que pasa. Porque no se puede con la vida. Para abril, para pero creo que entre medias, aunque hagamos parón, creo que subiremos algún vídeo de alguna noticia así corta, alguna reseña de algún videojuego, lo que sea, para que sigamos presentes en vuestras vidas. Okay. Sí, porque yo dije, después del tercer programa se van a descanso, qué fiasco. No, por la Semana Santa, en verdad, que somos todos muy, muy de culto aquí. Sí. ¿Ya ves cómo cultos es una palabra mala? Pero bueno, también por acá dicen que ya estrenaron la serie de Halo. Ahí, sí, a ver si sí, la pero pueden ver. Yo aquí en España no ha llegado. No hay plataforma todavía que la haya comprado. Porque o sea, que para la derechos, entonces nosotros todavía no podemos. A ver, que la puedo piratear y tal. Pero. Acá, Mr. Max. Un programa de la Covacha que apenas nace y ya tiene un mes de vacaciones. ¡No! Y también Alex. 3 episodios de vacaciones, ¿quién fuera ustedes en Covacha? A ver, es que como es COVID, pues tenemos cuarentenas entre medias. ¡Qué gran respuesta! Es lo que toca. Muy bien, no, muy bien. No volveré a molestar con eso después de esta respuesta. Claro, gracias, Alex. Muy bien, muy bien. Francisco. Pues muchísimas gracias a Vane por permitirme aquí ser el 0% de este programa. Ojalá a todos ustedes les haya parecido este programa entretenido con solo el 40% de la Covacha presente. Gracias a Vale, gracias por supuesto a la señora Tamarón, por supuesto a Vizcochán, que nos mandó sus mensajitos pues, está ocupadilla, y a Guaco, por supuesto, que no puede estar con nosotros, pero también es parte de este programa. Y pues muchas gracias a ustedes también que están con nosotros siempre, y la verdad es que yo estoy muy emocionado, quiero ver qué es lo que van a seguir haciendo con Moon Knight, porque esta primera episodio me pareció excelente, y igual que Valentín García, espero verlos el viernes en los cómics de la semana, y el domingo en la covacharla espuria, no aprobada de Star Trek, donde 0% está acompañado por Rodrigo Díaz Paz, mi queridísimo Axel Alonso, Isidro Rodríguez, y mi queridísima María desde Argentina. Y vayan a vernos, de preferencia, porque de nuevo ya vieron que nos están amenazando. Nosotros no gozamos las mieles del éxito de Cobo 8 Bit. Entonces, no pueden tener sí una estamos, semana de ocasiones. Exacto, no podemos tirarnos ahí a descansar en nuestros laureles, nada. O sea, tenemos que fletarnos, porque si no, ya están, y si no aumentamos números, miren, nuestras chivas y nos vamos, básicamente. Entonces ahí les encargo, chavos. Nos vemos pronto y muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Yo soy Elizabeth Ugalde, me encuentran así en Twitter principalmente, y bueno, ahí tienen el link para mi Instagram. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, los que nos dejan comentarios, a los que nos verán en la retransmisión. a los que comparten el video y pues sí, como ya bien dijeron mis compañeros, denle like, suscríbanse, muchas gracias a los que se han suscrito al canal de Twitch, al de YouTube y los que día a día andan comentando por ahí por la covacha. Recuerden que tenemos nueva cuenta en Twitter, @mxlacovacha. Y pues ya saben también que toda la semana tenemos programas, ya volvimos a llegar el miércoles, así que tenemos los lunes de la covacha de anime a las 9, los martes antes de la medianoche, así dice, tal cual, las 9 noticias, la covacha, tenemos... De hecho, eso de antes de medianoche también es un decir, en algún momento de la noche empezará las noticias. Perdón la interrupción, pero era como para dejar eso claro. Y también en algunas ocasiones tendremos la covacha en vivo a las 9 en martes. No, en jueves. Oh, ok. Entonces, los miércoles, ya saben, aquí Moon Knight, mientras esté y hasta que llegue Obi-Wan, que creo que es la que de hecho se... Se les va, según mis cuentas, se les van a juntar un par de episodios de Obi-Wan y de Miss Marvel. Y va a haber, creo, un par de semanas de descanso entre Moon Knight y Obi-Wan. Ok, entonces, básicamente, todo Moon Knight vamos a estar acá los miércoles. Los jueves, como ya dijo bien Vale, la covacha en vivo a las 9 o a veces Ñoñonautas. Los viernes de los cómics de la semana, sábados de Covachando y Covacho Beats cada 15 días, excepto en abril. y domingo de Covacharla de Star Trek a las 8, a veces a las 9 cuando pasa algún imprevisto, pero casi siempre a las 8. Y bueno, chicos, muchas gracias por estar acá. Ya vámonos porque ya vamos para las 2 horas. Entonces. Sigan ñoñando. Hasta luego. Esperen, dejen encuentro el outro. Ahora sí. Adiós.